Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love. Hola a todos y bienvenidos al podcast 93 del sótano del Planet. Estamos a 29 de noviembre y hoy me acompaña Javier Olivares, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Antonio Monfort. Muy buenas, ¿qué tal? Alberto Díaz. Buenas noches. Paco Garrido. Muy buenas a todos. Y como invitados especiales para que nos puedan dar detalles, tanto de los actores, la producción, lo que es el evento de pase de prensa y demás, nos acompaña Matías Dértora. ¿Qué tal, chicos? Un placer estar con ustedes, un gusto. Un placer para nosotros. Y Luigi Benedicto, ¿qué tal? Buenas, encantado de estar con ustedes y de poder participar en este podcast. ¿Ustedes? A ver, no te creo que te has equivocado de podcast. Soy canario, me sale en general, tampoco es una distinción en particular. Pero viene del deje. Pues nada, estamos aquí pues para hablar de la Liga de la Justicia, como no. En nuestro segundo especial que queremos tratar, pues de hablar con nuestros colaboradores de hoy, Luigi y Matías, sobre los entresijos que tiene el ir a una pase de prensa específico, todos esos datos que ellos barajan, el tú a tú con los actores, y bueno, para que nos expliquen todo esto, pues vamos a hacer este podcast, y próximamente, como ya sabéis, tenemos una lista de podcasts por hacer más específicos sobre la Liga de la Justicia. Tenemos el siguiente sobre escenas eliminadas, reshots, escenas rodadas por Snyder y Whedon. Este será el próximo podcast, será largo, extenso, así que prepararos porque va a ir para largo, pero hoy queríamos pararnos y aprovechar estos dos amigos que nos acompañan para hablar de el tema de los pases de prensa. Bueno, pues nada, en primer lugar me gustaría que pues hablar con los invitados, que nos explicaran esas cosas que pasan entre bambalinas, esos problemas que se derivan cuando se va a ver una premier de prensa y tal, y todas esas cositas que se van comentando por ahí. Y me gustaría primero que te presentaras, Luigi, preséntate, cuéntale hasta a la gente que nos escucha del sótano quién eres, a qué te dedicas y qué relación tienes con el mundo de Superman y de la Liga de la Justicia. Pues nada, soy Luigi Benedicto Borges, como bien me has presentado, y nada, soy un canario que acabó en Madrid por razones de estudios, y de ahí empecé a trabajar en el periódico El Mundo. Y bueno, uno va pasando por varias secciones, pero justo con el boom de los superhéroes, yo sí he sido lector de cómic desde muy pequeñito, de colorines, como se dice en mi tierra, y el boom pues cogió con el pie cambiado a lo que se dice la industria periodística patria, como bien todos sabemos, que estábamos acostumbrados a que cuando trataban el cómic en cualquier periódico era para tirarse de los pelos, bien por el desconocimiento general, bien por las burradas que llegaban a poner de que si Batman y Superman, los grandes superhéroes de Marvel o viceversa. Y nada, dentro de mis otras funciones en el periódico, porque he estado en sucesos, en política de Madrid, en mesa de edición y demás, siempre había un huequito pues para ir tratando el cómic en particular y el género superheroico bien trasladado al cine, a la televisión y demás en particular. Y bueno, que decir que en los últimos 10 años las labores dedicadas a ese aspecto han ido creciendo y se han convertido en una parte importante del trabajo. Y ahora que he cambiado de sección, estoy en lo que se llama área transversal y proyectos especiales dentro del mundo, que toca también otras publicaciones, pues esperamos poder dedicarle aún más tiempo a este campo. Y bueno, de otra parte tengo también un blog que se llama Comic Wood, que a veces está un poquillo olvidadito, que está dentro de la página web del Mundo, y ahí tratamos todo lo que son las adaptaciones. Es más, la primera entrada estuvo dedicada al anuncio de Jared Leto como el Joker, que ya suena lejos de eso, y a partir de ahí, pues bueno, el contacto con lo que son las productoras y demás ha ido creciendo. Y nada, y también de vez en cuando hacemos algunas cositas con la Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic, la ACD Cómic, que bueno, que está dando ahí los primeros pasos cada vez más fuertes dentro de eso, de tener una especie de crítica más profesional dentro de los medios españoles, pero bueno, ahí queda todavía un largo camino por recorrer. Y en cuanto a Superman y el universo de DC, pues nada, Antonio Monfort me conoce por otro podcast de la competencia, en este caso, un podcast adárnido, pero bueno, eso no quita que tengamos también nuestro hueco para grandes aventuras del último hijo de Krypton y compañía. Y bueno, y también guardamos algunos incunables, desde el Spider-Man contra Superman de 5, ahí en formato tabloide, hasta otras perlitas que ya iremos comentando, si es menester. Has comentado que estuviste en Sucesos. ¿Esa experiencia te ha servido un poco para el tema de la Justice League? Pues sirve para mucho, ¿eh? Realmente el mundo de los sucesos, no tan solo por esas llamadas imprevistas para que vayas a algún sitio que han pasado con Justice League, con cosas que se pueden contar y con otras que no, en las que se puede contar por el mismo Junket de prensa, que no sé si sabíais que iba a celebrarse en México, pero después del terremoto hubo cambios y realmente el billete a los de prensa que estuvimos acreditados nos llegó 2 días antes. O sea, yo estaba con una lesión, que me había lesionado jugando al fútbol, y me tuve que plantear si ir con muletas o qué iba a pasar. Y esto se aprende en sucesos, que es que puedes haber tenido tu trabajo hecho y de repente hay un suceso, hay una llamada y tienes que ir corriendo a intentar hacerlo lo mejor que puedas, que puede que sea parecido a lo que tuvo que hacer Josh Whedon, ¿no? También, o sea que hay similitudes. Eso parece que no, tampoco tuvo demasiada libertad. Y bueno, es curioso porque también se ha borrado un poquito de aparecer en los medios para ni defender ni criticar nada de lo que se hizo allí. Pero bueno, sobre esa parte hay mucha tela que contar, y sobre todo conociendo a Josh Whedon, que la verdad es que dan ganas de hablar con él, porque yo, por ejemplo, tuve la suerte de tener una entrevista cuando presentó la era de Ultron, y las cosas que hablaba allí sobre cómo le gusta afrontar su trabajo y sobre el universo DC también, porque recordemos que en su momento él, aparte de para Wonder Woman, llegó a sonar para Batman, tuvo un borrador de guión. Te choca con lo que ha pasado con la Liga de la Justicia o con sobre su planteamiento, porque me lo imagino a él muy, muy, muy emocionado y al mismo tiempo muy, muy desbordado o incluso molesto por no poder hacer todo lo que él quería desarrollar, que fue también el problema que tuvo con Marvel. Pero bueno, eso ya lo desbrozaremos en un ratito, si queréis. Y tanto. Y en el otro lado, aparte, en la otra punta del mundo, tenemos a Matías Lertora. Matías, preséntate y explícanos un poquito todo tu devenir con el universo de DC y Superman. Cuéntanos. Desde que tengo uso de razón, soy fan de Superman, coleccionista. No como Javi, tengo, de todos modos, en mi casa tengo un cuarto de Superman para mi colección. Estoy hablando de Argentina, Buenos Aires, por si no se notó mi acento. Y siempre digo que fui un fan pasivo hasta el año 2006, cuando se estrena Superman Returns, que ahí me cambió la vida. Siempre digo que esa película me cambió la vida porque yo estudiaba, iba a ser abogado, tenía mitad de la carrera ya cursada, una vida totalmente diferente, y unos meses antes del estreno de la película me contacta una publicación importante aquí que se llama Revista Comiqueando, para pedirme información a través de un amigo, y terminé escribiendo yo una nota, algo impensado, nunca había hecho algo así, y como que me fui metiendo en ese mundo cada vez más y cambié de carrera, empecé a estudiar periodismo, me recibí de periodista. Y me empecé a inclinar a todo lo que es el periodismo de cine y meterme en eso, y obviamente los cómics, y bueno, mi pasión Superman siempre siguió ahí. Y bueno, tuve la verdad que mucha fortuna, mucha suerte. Empecé a trabajar para sitios importantes aquí en Argentina, que me dio la oportunidad de, mientras mi colección crecía, de momentos muy claves el primero y principal fue el año 2013, cuando Warner me envía a entrevistar a Henry Cavill en la promoción del Hombre de Acero. Luego pasó lo mismo para Batman vs. Superman, este año para Wonder Woman y ahora para Liga de la Justicia. Entonces como que me convertí en una especie de enviado argentino del universo cinematográfico DC, con mucha pasión, mucho cariño, mucho amor por estos personajes, que lo demuestro, por lo menos, incluso con los nervios. Si uno ve mis entrevistas, mis videos, se nota que lo estoy disfrutando en serio, que tal vez eso me diferencia de otro periodista que le hace una nota a Henry Cavill y al otro día a cualquier otro actor y que es lo mismo para él, sin desmerecerlo, obviamente, ¿no? Pero nada, ahí, digamos, he tenido estas experiencias y realmente nada, lo disfruto muchísimo y ojalá pueda seguir así. Y tú eres consciente de cuánto te odiamos por ello, ¿no? No, entiendo lo que el otro día estaba, me hicieron, siempre me, bueno, otra cosa que sucede mucho aquí en Argentina, que me hacen notas diferentes medios, nada, cada vez que se estrena una de estas películas, como que soy la persona a la que llaman, y llamaron otros oyentes o de fans, como que acá se usa mucho la expresión, como que sos el que llegó. Entonces, como que soy el fan que pudo lograrlo. Y nada, no sé si tomo mucha conciencia de eso, pero sé que soy un privilegiado y lo disfruto muchísimo. Empezamos por ti, Matías. Vamos a ir directamente al grano con la Justice League, porque te preguntaríamos cantidad de cosas a ti y a Luigi sobre la experiencia que habéis tenido con vuestro trabajo. Pero vamos a hablar por la Justice League. ¿Qué os parece? O sea, posicionaros en qué os parece la película. O sea, el corte final de la película y, por ende, el universo DC, su devenir. Cuéntanos, Matías, cuéntanos. A ver, ahora en un par de días la voy a ver por quinta vez y me está sucediendo algo que nunca me había sucedido, que cada vez que la veo la disfruto un poco menos. A ver, primero, a mí siempre me gusta aclarar desde dónde hablo y qué tipo de fan soy al respecto. Más allá de mi amor por Superman y fanatismo que todos los que estamos acá claramente lo tenemos, yo soy un defensor acérrimo de Batman vs Superman. Ojo, no es que eso no significa que me guste 100% el Superman concebido por Zack Snyder en esa película, no, pero sí de la película, de esa deconstrucción que hicieron con los personajes, de ese emplazamiento, y me gusta muchísimo eso. Y cada vez, o sea, veo muy seguido Batman vs Superman y cada vez la disfruto más, le encuentro más cosas, la versión extendida sobre todo, ¿no? Y todo eso me faltó, obviamente, falta en Liga de la Justicia. Es otro tono de película y nada, desde lo cinematográfico está muy mal hecha en muchas partes, porque hay una tijera enorme, es una película que está mal montada. Por todo lo que ya sabemos que sucedió y que ustedes ya lo han hablado mucho, y Javi en sus videos. Entonces, eso hace que cada vez que me vuelva a encontrar con la película me genere más preguntas. Y cómo hubiese sido y qué hubiese sucedido. Ver el corte original o la intención. O también, justamente eso. Hoy estaba leyendo Y reafirmando lo que todos en un momento supimos, ¿no? Hace 2 años atrás, nosotros para esta fecha íbamos a haber visto una Justice League Part 1 y nos quedaba dentro de 2 años la segunda parte. O sea, cuando todo esto fue pensado, fueron pensadas tal vez unas 8 o 9 horas sumando Batman vs Superman y las dos partes de la Liga de Justicia, de las cuales tuvimos ahora 2 horas nada más, de una manera muy rápida. Lo que fue la ejecución final y que se nota porque Joss Whedon, que para mí, nada, más allá de que sea como del equipo contrario, por decirlo de una manera, es alguien a quien admiro y respeto muchísimo, pero tuvo que hacer magia en 3 meses porque le encajaron, como decimos acá en Argentina, le dieron un muerto, también el cadáver. También se dice aquí en España, Y tuvo que hacerse cargo de eso con el tipo claramente tuvo su visión profesional, pero no tuvo ninguna decisión. Estamos viendo una película de corte de estudio, que siempre sucede en Hollywood, y se nota muchísimo. Entonces, cada vez que veo la película, por más que disfruto las escenas que aparecen en Superman, y sí, es el Superman que yo esperaba ver, pero es el Superman que yo esperaba ver evolutivamente, que fue lo que siempre dijo Zack Snyder y que ha dicho Henry Cavill en diferentes entrevistas, como que esta es en esta tercer encuentro que tenemos, se llega finalmente al Superman que todos conocemos. Disfruto muchísimo eso, pero también me quedo con la duda de cómo había sido concebido, más allá del bigote espantoso que se nota demasiado. Cada vez que la veo lo noto más y me molesta también eso. Y cada vez que se filtra algo, quiero verlo entero y tenerlo. Más allá de eso, la película me sigue causando mucha alegría. Cuando la vi por primera vez, lloré, sonrisa de oreja a oreja. Pero no puedo dejar de que me suceda eso como obra cinematográfica. Batman vs Superman es una obra con sus... Por eso tiene tantos detractores también. Por eso es una película que vamos a seguir discutiendo por años y es una discusión que me apasiona tener. Día de la Justicia no hay una discusión que tener, ¿sí? Hay teorías para tener sobre cómo hubiese sido, lo que podría haber sido. Pero la película que vimos en el cine es o te gusta o no te gusta y ya está, no trasciende lo cinematográfico. Esa es más o menos mi opinión al respecto. Quiero que sepas que hay alguien aquí, Alberto, que seguramente está llorando de alegría. Alberto, cuenta. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Matías. Y además, hemos hablado aquí el grupo mucho de lo que estás debatiendo ahora mismo, sobre que finalmente es una película de estudio, porque ni tan siquiera el haber traído recuperado a Joss Whedon para lo que le enviaron ahí fue respetado, porque uno se entera también que incluso la escena inicial de Batman, que es puro cómic, que no es de Zack Snyder, contra todo pronóstico, es de Joss Whedon, pero parece ser que también a Joss Whedon lo apretaron un poco y la escena está un poco más orientada a la comedia y se eliminó esa parte. O sea, que incluso el sustituto no dejaron avanzar en lo que podía haber dado de sí. O sea que al final tenemos un Frankenstein de aquí, de allá, de una parte, de otra, y realmente creo, si no sé si estarás de acuerdo conmigo, que finalmente si algún problema tiene esta película es culpa de la Warner Bros. Totalmente de acuerdo. Es un problema que fueron acarreando después de Man of Steel, una carrera contra Marvel para poder equipararse lo que Marvel hizo muy bien desarrollado, muy bien pensado. Nada, les quedó en el camino. Claramente, a ver, en un plano ideal, tendríamos que haber tenido una secuela del Hombre de Acero, una película de Batman en el solitario, después unirlos y después tal vez una película de la Liga, y se hizo todas las apuradas. Sin embargo, con un plan, sabiendo todo esto, hicieron un plan, y un plan que después no respetaron, y que ahora me parece que estamos pagando las consecuencias de eso, y que les salió mal aparte, y eso es lo que me da mucha pena, porque, y también... Nada, lo he hablado mucho con Javi, y Javi sé que piensa como yo en esto, de esa saña que hay contra las películas de DC. La prensa especializada y muchos fans también le perdonan cosas a Marvel y a otros universos que a DC no le dejan pasar ni una. Entonces, Batman vs Superman era porque era muy oscura, y ahora Justice League no es muy luminosa. Entonces, como que nada viene bien y no se deja pasar nada, y crea este engendro en el cual ahora estamos, con un futuro demasiado incierto, con una taquilla que yo no puedo creer los números estos. Es como, es una película de Liga de Justicia, y no puedo entender que esté por abajo de Guardianes de la Galaxia 1. Me pone muy nervioso. Matías, sí, yo efectivamente, sabes que hemos hablado mucho de este tema largo y tendido por WhatsApp. Estoy muy de acuerdo en que hay un doble rasero con esto de las críticas a DC. No tiene nada que ver cómo se critica un producto de Marvel con un producto de DC. Además es que incluso hay un doble rasero por parte de la crítica, que no sabe muy bien ni lo que quiere, porque por una parte, si lo hace en oscuro está mal, si lo hace en luminoso está mal, pero para mí eso no quita el hecho de que DC había tirado mucho hacia lo excesivamente oscuro, y que quizás si hubieran tirado siempre por el camino más luminoso, como ha sido Justice League, hubieran podido llegar a un punto de mayor confort, de estar mejor congraciado con el fan y con el público y con la crítica, sin haber pasado por algo tan, pues tan lleno de polémica y de calamidades como ha sido Batman vs Superman. Que oye, yo respeto mucho que os guste, ya sabéis mi postura respecto a esa película, pero creo que ha sido un mal necesario para que ahora la Justice League brille más, pero innecesario dentro de lo que es un universo cinematográfico que funcione. Me vais a perdonar, pero quiero saber la opinión de Luigi. Hombre, estoy muy de acuerdo y en parte también me gustaría reflexionar acerca de eso, de cómo es recibida por la crítica o digamos por la especializada o por la generalista en sí, que hay mucha polémica cada vez que se estrena una película del universo DC. Y yo creo que la clave está en eso que se ha dicho de la apuesta de DC. DC fue valiente realmente en su planteamiento de Man on Steel, sobre todo con ese final y con una versión de Superman que, bueno, hay muchas, ustedes saben las miles de versiones que hay de Superman, pero quizás no es la canónica per se. Eso fue una apuesta gruesa y dura y difícil, digamos, para el fan e incluso para el espectador general, con ese Kevin Costner y demás. A mí me gustó, o sea, me parece que era algo valiente. Pero ¿qué problema tienes cuando te enfrentas a eso? A que una parte del fandom, del que le gusta DC, incluso del que no, lo vas a tener en contra. Y esa parte, si la tienes ahí, luego en la siguiente apuesta, al poco que tiembles o que dudes o que des marcha atrás, o incluso le concedas lo que te estaba pidiendo, no te lo va a reconocer. O sea, va a saltar con más saña en plan de por qué no me lo diste desde el principio. Que si llega a completar Zack Snyder todo en su camino, hubiéramos tenido una obra más completa, y generalmente incluso muchos de los detractores a lo mejor hayan dicho, este es el camino que le quería dar al Superman como autor, y finalmente me convence. Pero por unas cosas y por otras, por la mala suerte con la crítica, con la taquilla, con esos vueltas atrás que ha tenido a lo largo de esta serie de películas, pues la imagen se ha quedado desdibujada. Y es verdad que ahora ves que a la Liga de la Justicia le llegan como palos por todos lados, y la verdad es que no me gustaría estar en la piel de un productor o de un accionista de Warner, porque sí, es verdad que ahora ya mismo no sabes por qué camino van. Pero la verdad es que la sensación eso de ver la Liga de la Justicia y de gustarte pero quedarte con la versión del Easy, la verdad es que va pasando a lo largo de la película en cada plano, ¿no? De qué habría pasado, esto de quién es. O sea, disfrutas de la película, pero se te agolpan varias sensaciones al mismo tiempo. ¿Qué explicación le dais a este doble rasero, ¿no? A esta situación en la que, después de una película tan esperada como la Liga de la Justicia, después de, no sé, décadas esperando una película de estas características, que llegue, se presente con una problemática en su producción, pero que al final, siendo un producto válido, no vamos a decir que un producto extraordinario, porque extraordinario para los fans, desde luego, pero no sé si para todo el gran público, pero sí que es una película que no se pone en un punto muy radical como para que no le guste a nadie, ¿no? ¿Cómo explicaríais el varapaldo que se está llevando en taquilla, las hostias que se está llevando en la crítica? ¿Lo explicaríais desde el punto de vista de que se han ido dividiendo a cada película, desde Man of Steel y Batman vs Superman, pues la crítica, tanto el público, ¿no? Dividiéndose diciendo, bueno, esta película no me gusta, este concepto de superhéroe no me gusta, porque prefiero el que hace Marvel, por ejemplo? ¿Lo plasmáis porque el resultado no es satisfactorio, porque la crítica le ha jugado muy mala pasada? ¿Por qué explicáis que a día de hoy tengamos un producto que es, a todas luces, un no éxito? No voy a decir un fracaso, un no éxito. Luigi, ¿tú cómo lo explicarías? A mí me sale un símil futbolero, realmente. O sea, digamos que DC ha apostado por un estilo de juego, elijamos el que queremos, digamos, venga, un estilo de juego más duro, más mourinista o bilardista, ya que tenemos a un compañero argentino. Y si apuestas por ese estilo de juego para sacar resultados, tienes que apostar hasta el final. Pero lo que ha hecho DC es que cuando llega la final, y digamos que la Justice League es la presentación de todos los grandes superhéroes, dioses de DC, decidió cambiar de entrenador y empezar a jugar al tiki-taka, teniendo ahí un equipo formado y una afición entregada, la que estaba entregada, porque puede que haya detractores, pero bueno, la afición, el equipo, hasta los vestuarios, hasta el césped alto y la hierba seca, y cambias el entrenador, por un entrenador muy bueno, pero con un estilo completamente diferente. Y en ese caso puedes ganar el partido, porque yo creo que en líneas generales la Liga de la Justicia ha salvado la papeleta, ha ganado el partido, pero claro, tienes el gallinero, tienes a la afición dividida y los que no te dicen que es que el juego no es el que deseaban, es el que te extraña en la anterior la anterior emoción de los otros partidos, y al final pues eso, tienes varios frentes, y la película no es tan grande o no ha cosechado tanto impulso como para, o sea, no ha ganado la final por una goleada como para que toda la afición se calme y decida remar junta, por así decirlo. Matías, ¿tú qué opinas? Yo creo que es una mezcla de varios factores, de los cuales vos nombraste unos cuantos. Me parece que, a ver, desde ya hace unos años, las películas de superhéroes se han convertido en un género o en un subgénero por sí mismo. Eso produce costumbres en los espectadores. Y ahí pasan varias cuestiones. Una, que Marvel impuso un camino y un modo de hacer películas, y acostumbró a la gente, a los espectadores, que una película de superhéroes es así, es de tal manera. De vez en cuando aparece alguna que rompe el molde, que rompe ese molde y funciona más o funciona menos o no funciona. Por ejemplo, una película que rompe ese molde este año fue Logan, Deadpool, películas que han roto ese molde y que funcionaron muy bien en el público. Pero tenemos una película como Batman vs Superman, que fue totalmente diferente, justamente como decían recién, que DC apostó a otra cosa a propósito para hacer algo diferente a lo que venía haciendo Marvel. Mismo las autoridades decían que apostaban a los cineastas, que iban a hacer películas impulsadas por estos cineastas, y en un momento eso se terminó quebrando, empezaron a tirar mucho de cada lado y, como decían recién, no fueron al fondo, no fueron hasta el final, mezclado con un renacimiento, una nueva época dorada de la crítica cinematográfica, como fue hace unos años atrás. Hoy en día, gracias a Rotten Tomatoes y un montón de sitios, y esto para bien y para mal, también Javi lo dice muchas veces, como que mucha gente dejó de pensar por sí misma. Esto es una crítica en general, por ejemplo, gente más que talentosa ha escrito sobre esto. Hace poco, no sé si tuvieron la oportunidad de leer una gran editorial que escribió el propio Martin Scorsese para Hollywood Reporter, donde habla de este problema grave que está viendo, de cómo la crítica y las redes sociales matan una película antes de tiempo y no le dan, si es un poco diferente, no la dejan respirar y que tienen que cumplir una expectativa de taquilla. Entonces, todo eso mezclado también, porque yo siempre digo que la gran diferencia que hay con Marvel y por qué sucede tal vez estas cosas con la crítica, es que hace unos años atrás vos le preguntabas a cualquier persona sobre Thor, sobre Iron Man, sobre Capitán América, y a no ser que sea un lector de cómics, no sabía quién era, no tenía una impresión. En cambio, si vos hablas con cualquier persona de la edad que tenga 60, 50, 40, 20 años, todos tienen una concepción de Superman, de Batman, de Wonder Woman, porque en algún momento de su vida, de su infancia, adquirieron eso. Entonces todos tienen su representación ideal o su representación que los lleva a su más tierno recuerdo y una, por lo tanto, una preconcepción, su Batman favorito, su Superman favorito. Iron Man, hubo uno solo. Sí, hubo diferentes Spider-Man, pero no tenemos que irnos mucho en el tiempo para tener el primero en serio, que fue Tobey Maguire, año 2002. Entonces estamos hablando, la casa de nuestros amores tiene 80 años de historia. Entonces es muy difícil también con eso pelear con el imaginario colectivo estrenando una película que quiere romper ese molde, y con todo lo que eso pueda acarrear y que justamente acarrió. Y ahí había una visión de un profesional muy polémico también en muchas cosas, en muchas decisiones, que causó muchos amores y muchos odios. Es apasionante ver la cantidad de amor y de odio que ha generado Zack Snyder con su obra. Entonces me parece que eso, mezclado con 8 películas de superhéroes por año, donde ya no, el espectador perdió la capacidad de sorpresa, porque ya hoy salió el nuevo tráiler de Avengers, y si bien a mí me encantó, no me produjo ningún ápice de emoción, porque siento que ya vi algo así, ya los vi a los Avengers juntos, ya vi a Hulk rompiendo cosas, y lo vi muy bien, entonces no me sorprende. Y la Liga de la Justicia me parece que recibió eso también. Ya habíamos visto a la Trinidad junta, entonces no había una sorpresa por ese lado. Y ya vimos dos películas de Avengers, o tres si contamos Civil War, y el público, el gran público, que tal vez no diferencia mucho estas películas, tiene, no te digo que un cansancio, porque las entradas las siguen pagando, pero están más selectivos y se dejan llevar mucho por sitios a veces, sin ir más lejos, y con esto termino, esto por lo menos, hoy me dio mucha bronca el site Latino Review, que gran detractor de Zack Snyder, de Batman vs Superman, hoy publicó una editorial pidiéndole disculpas y que era una gran película. Yo dije, esto es un chiste, no puede ser. Llama mucho la atención eso. Sí, porque es que ahora está pasando una cosa muy curiosa, ¿no? Que ahora los detractores de DC ahora defienden el corte de Zack Snyder, cuando se han tirado 3 años rajando de Batman vs Superman y de Man of Steel. Es una cosa muy curiosa. Ahora, aprovechando que la Liga de la Justicia pues está fracasando, pues ahora se suben al carro de ¿cómo podemos hacerle daño a la Liga de la Justicia? Bueno, apoyando el corte de Zack Snyder. Javi, dime. Sí, es un poco el efecto perro del hortelano, ¿no? O sea, ni come ni deja comer. Aquí lo que no tenemos en pantalla es lo que queremos reclamar, simplemente porque como no existe, no se puede ver, entonces vamos a asumir que es mejor. Es un poco ganas de dar por culo, básicamente. El corte que ha llegado a los cines es el que hay. Es la película canon, nos guste más o nos guste menos. A mí personalmente me ha gustado, eso ya lo sabéis. Pero a la gente que no le ha gustado, pues no tiene más remedio que comérsela. Igual que nos comimos otras películas que también son parte del canon. Ojo, y esto es así. La diferencia es que, por ejemplo, en el caso de Batman vs Superman, la versión canónica no está contradicha por la versión extendida, por la Ultimate, porque realmente es una extensión de la misma que aporta un poquito más y tiene un poquito más de metraje, pero es la misma película, mejor contada, más o menos, relativamente, pero la misma película. Pero si hicieran un corte de Zack Snyder de la Justice League, no sería la misma película. No sería la misma película. Todos sabemos que el orden de las escenas sería diferente, posiblemente el resultado final de algunas cosas sería diferente, la concepción de Superman sería diferente. Bueno, estaríamos hablando de una película que no es una extensión, sino que es una especie de recut, ¿no? Entonces, bueno, el canon es el que es y la cuestión es criticar siempre el que no se tiene. Efectivamente. Has tocado un tema muy interesante que vamos a comentar con nuestros compañeros y amigos que se han unido ya a la fiesta. Corte de la película. ¿Vosotros cuándo habéis visto esta película? ¿La habéis visto solamente el pase que se dio para prensa con la película totalmente cerrada, la que hay en todas las salas de cine? ¿O conocéis de algún compañero que la haya podido ver en un corte anterior? Matías, ¿tú cuándo la has visto esta película? ¿Lo único que sabes de ella es del corte definitivo? Sí, sí, sí. Yo tuve la fortuna de ver la película semanas antes de su estreno y vi la misma versión que se estrenó en los cines, pero sé que hubo una versión anterior que fue diferente. Luigi. Yo espero que Perry White tenga buenos abogados y que el sótano del Planet eche una mano si es menester. Pero digamos que tenga fuentes que atestiguan otro montaje previo, no muy lejano en el tiempo al que se pasó oficialmente en la prensa. Muy secreto, pero con sustanciales cambios, o al contrario, con sustanciales respetos a Zack Snyder que luego fueron deshaciéndose por el camino. Pero también de un metraje de 2 horas, que es curioso, porque un poquito antes, bueno, ustedes estaréis informados, era casi 1 hora más de película, eran 2 horas 50, y en muy corto espacio de tiempo se laminó. O sea que no descarto que hubiera una tercera versión Whedon Snyder de casi 3 horas. Porque vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Estamos hablando de una película sin acabar a un mes o un mes y medio antes del estreno. Llaman a periodistas para que la vayan a ver y que hacen, os piden valoración o qué tipo de concepto hacen así de tu fuente. ¿Tú qué sabes? ¿Qué hacen? ¿Los traen para que hagan una valoración o se la pasan simplemente para que la vean? Digamos que Warner tiene todavía unos procederes muy vintage o muy tradicionales a la hora de elaborar películas, incluso de elevarlas. O sea, desde el productor, la figura del productor es muy diferente al Kevin Feige de Marvel. Hay bastantes productores que tienen más peso, ¿no? La mujer de Zack Snyder, Charles Robin, o sea, tiene un funcionamiento un poco más de estudio antiguo hollywoodiense a la hora de elaborar películas, incluso de promocionarlas, del trato con la prensa, con los periodistas y demás. Y una de esas tradiciones que cargan con ellos son los test de prueba. Y cuando tienen, o sea, los míticos test screening, eso que hicieron, fastidiaron al pobre Ridley Scott con Blade Runner hace ya 30 años y le hicieron poner una voz en off hecha por Harrison Ford con desgana y un final feliz, pues sin llegar a esos extremos, sí se siguen fiando, sobre todo cuando tienen un producto que presenta dudas y sobre el que se vuelcan mucho, de hacer pases de pruebas previos hiper secretos, donde no hay que apuntar todo, pero sí se pregunta la opinión de un grupo seleccionado de gente, no necesariamente siempre periodista, sino gente también del mundo del cine y demás. Y de esa versión preliminar de la película, en el que ya pasó por la mano, digamos, Whedon y Snyder, ¿qué diferencias conoces que habían con el metraje final? Así, a bote pronto y destacadas, pues desde toques de la banda sonora que no se corresponden, eso eran bastante, bastante claro, pero también puede ser porque al no ser un montaje definitivo y tener que presentar cosas, tiran de la anterior banda sonora de Yankee XL, ¿no? Si no me equivoco, era su nombre, el contratado por Zack Snyder, hasta partes donde los efectos especiales no están acabados o escenas que faltan y que luego se añaden. Digamos que, por ejemplo, una de las cosas que, según me comentan, se habló bastante, era que la gente salía de ver Atlantis diciendo: vamos a tener una película Aquaman donde la gente no habla, porque no estaba ese momento burbuja con Mera y demás. Eso, si se tienen muchos comentarios hacia el respecto y todavía en la película está en duda, y a lo largo del mundo, porque bueno, hubo esos 30 minutos en China que también se pudieron ver, donde ahí la gente sí podía opinar, que es otro tipo de test screening, que es ponerte media hora y dejar que todo el mundo opine, a ver cómo se recibe y demás. También en eso todo el mundo dudaba, tenía muchas ganas de ver Aquaman, que es la siguiente película de DC, pero dudaban de eso. Solución, poco después se ve que en la película hay ese momento de intimidad de Amber Heard y Jason Momoa, donde ya sí hablan y se demuestra cómo van a ser ese momento de hablar. Y así, pues es esto, no hay escenas postcréditos, digamos que la batalla final, por lo que se lee, además tiene más reminiscencias a lo que quería hacer en Zack Snyder, cambiando mucho, porque definitivamente el cambio son drásticos en ese corte final, y un poquito de más extensión de esos momentos de flashback de los Atlantes, los Green Lanterns, los humanos contra Stephen Wolf y las Amazonas en el robo de la primera caja madre. Lo que a nosotros nos importa, sobre todo por lo menos a mí, respecto a esa versión primogénea o primitiva del corte de Zack Snyder, aunque no estuviera terminada. ¿Tienes conocimiento del tono que le quería dar del regreso de Superman al personaje? ¿O realmente lo quería traer así o parecido, o tenía en mente el camino que ya traía lastrado desde Batman vs Superman? Un tío más killer, más tal, y que finalmente... Aquí se mezcla, claro, aquí ya te mezclas con lo que has visto, con lo que tú crees que hay detrás, ¿no? Como yo comenté en mi crítica, a mí la película, incluso la versión que hemos visto todos, me parece que tiene como un corazón de Snyder y luego ya tiene un cuerpo puesto por Whedon. Y ese resurgir de Superman no hace falta ser ni muy fan del personaje ni tal para saber que el de Zack Snyder iba a ser diferente. De traje negro o sin traje negro, pero diferente. Por supuesto que iba a ser. Nunca se ha confirmado que lo del traje negro es algo, fue una paja de los fans, que nunca se barajó por parte ni del estudio ni de nadie. Sí, lo que sí se puede ver es que, por ejemplo, todo lo que es la puesta en marcha de la tumba de Superman, sí había bastantes variaciones que luego ves la versión final y tiene sentido, porque si vas a darle un tipo de emoción a la primera vez que ves al cuerpo, por ejemplo, de Clark Kent, no puedes enseñar antes el cuerpo de Clark Kent cuando lo están desenterrando, que es algo que, por ejemplo, sí pasaba en ese montaje que no existe. Viendo los trailers ya estaba, ¿no? O sea, ya se ven movimientos, ya se ve Superman visitando a Jeremy Irons, a Alfred, que luego eso brilla por su ausencia. Porque en esa versión preliminar, por ejemplo, de Superman, ¿qué se vio que no se haya visto en la versión definitiva? Por ejemplo, ¿qué referencias tienes tú? ¿Qué te han contado? No, simplemente, por ejemplo, se ven trozos que no se habían perfilado. Bueno, ustedes han analizado pormenorizadamente todo el montaje que ha tenido que ser Joss Whedon, pero hay momentos que se dejan hacer un poco. Por ejemplo, no hay momento tumba de diálogo entre entre Flash y Cyborg tan extendido como finalmente se ve en el cine. El movimiento de entrada del cuerpo es otro, pero bueno, básicamente en 2 horas mucho más de Snyder no se puede añadir. Son realmente al final cambios de estructura y una presentación más vasta, por así decirlo. Y si tienes los cortes más vastos, tienes más posibilidades de rellenar los huecos, ¿no? Que puede presentar una película. A mí me interesa mucho, Luigi, esa escena entre Superman, supuestamente, según el tráiler que vimos, y Alfred. ¿Eso realmente estaba en el metraje original que te han contado? No estaba, pero sí la podía situar más fácilmente, por así decirlo. Porque al ser unos cortes más brutos, tienes más fácil de colocar, porque, guste o no, el montaje final de la Liga de la Justicia está pensado, da lugar a irregularidades, pero está al mínimo detalle. Bueno, como se puede comprobar con esos cambios de repente de tener a un Bruce Wayne buscando a Aquaman flaco y hablando con él, y de repente hay un momento que ya se le ve en su estado, pues esos son cambios más bruscos. Y digamos que uno se monta su propia película, hace su propio montaje y ve perfectamente que si tenemos un Superman que renace de una manera un poco diferente y digamos que no se calma directamente con Lois Lane, a lo mejor cuando decide volver, antes de ir a esa batalla final a Rusia, a lo mejor tiene que pasar por el camino del amigo Alfred. Es que la sensación que uno tiene, el espectador de a pie que ha ido a ver el corte final al cine, a la gran pantalla, si uno se fija en el mostacho, en la falta de mostacho, parece que casi absolutamente, si no todo, el 80-90% de lo mostrado de Superman fue de Whedon. Se nota mucho. Entonces uno se pregunta, coño, ¿y qué le pasó al Superman de Zack Snyder? ¿Era absolutamente diferente o lo han eliminado o no cuadraba con ese montaje que a ti te han contado? ¿Sabes lo que te digo? No, es que uno se queda con la sensación de que hay mínimas escenas con un Henry Cavill reconocible, que es el corte de Zack Snyder. Por eso a uno le choca el decir, coño, no se había filmado nada de Superman. No sé si me entiendes. Claro, y en un año, ¿cuánto llevan de rodaje? En un año y 3 meses, creo que era, algo de Superman habría que hacer, ¿no? Habría claro. Que ver. Sí, obviamente se palpa que el Superman oscuro iba a estar en algún momento, aunque no fuera en el traje. Quitemos esa foto de Instagram, a lo mejor es que se pasó con el filtro a la hora de subirla a Henry Cavill. Pero sí, había un Superman más oscuro y quizás más irrefrenable que el que presenta finalmente Joss Whedon. Y hubo que meter tijera. El mostacho, sinceramente, según me comentan, en esa primera versión o el espectador estaba a otras cosas o no se palpaba tanto. Y cantar canta, ¿eh? Sí, cantar canta, pero Kilo, o sea, de todas formas también yo creo que ya hilaron tan fino que casi yo creo que han metido más mostacho del necesario en escenas que ya tenían de Snyder. Pero querían hiperprotegerse, supongo, en todo momento. Pregunta, ¿sabéis si ha habido algún otro pase de estos test antes incluso que el que tú tienes referencia? O sea, que haya habido una versión incluso más larga, más Snyder, o la primera que tú tienes referencia por la gente y compañeros que conoces es esta que estás comentando. Abierta al público... que conozca, o sea, abierta al público de las afueras de la Warner, esta. De puertas hacia adentro, yo creo que la moviola que tienen que tener en diversos estudios Warner se llegó a quemar en algún momento, porque sí hay constancia de que le dieron mucha caña y quizás más de la que deberían para el poco tiempo que tenían y para el pobre Joss Whedon. ¿Tenéis la sensación, Matías y Luigi, tenéis la sensación de que lo que vimos en sala de cine es la mejor versión posible, teniendo en cuenta los plazos, los cambios y el cambio de rumbo que le querían dar a la franquicia? Matías, cuéntanos. Yo creo que sí, que seguramente vimos la mejor versión posible de lo que querían hacer, y lo hicieron y lo lograron, y lograron un buen producto. Es una buena película y está bien. Entonces, en eso creo que sí. Ahora también, nada, está sonando mucho el rumor de que de la versión de Snyder, qué tan terminada está, no está. No sé si lo ubican de redes sociales a este periodista que se llama Shiraz Farcoy, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, que escribió un artículo muy muy lindo sobre, él es musulmán, sobre la resonancia que tenía el Superman de Zack Snyder para él y demás. Es el que tiene la web Comic Book Debate. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él hace poco en la Comic Con de Nueva York. Hablamos un rato, ya nos veníamos escribiendo por redes sociales, y hablé con él hace poco, y él me dijo que estuvo en contacto, me dijo de buenísima, buenísima fuente, directa con Zack Snyder, de que hay un corte 90% terminado, que es el que se exhibió hasta hace unos meses atrás, de Puertas para Adentro. Y en base a eso también, las peticiones que se están firmando es como lancen ese corte. Eso es inviable, yo pienso que es inviable, pero bueno. Sí, creo que hoy en día sí es inviable, pero si los fans de Superman algo aprendimos con Richard Donner, Richard Lester, es que si tenemos paciencia, terminan liberando las cosas. Podría ser, pero yo creo que en un plazo medio, imposible, inviable. Luigi, ¿tú también tienes la sensación de que es la mejor película posible, con todos los datos que tú barajas y todo lo que te han ido contando? ¿Tú crees que estamos ante el corte más bien queda de los posibles? Yo creo que es el corte que más le ha gustado a Geoff Johns, sinceramente. O sea, creo que es una persona que ha escapado bastante de ser señalizado y demás, y yo creo que es el que más se puede señalar, porque es el que ha cogido allí potestad y es el que eligió a Joss Whedon, y es el que, a los que hayamos leído algunos cómics de él o demás, más trazas suyas se ven, desde el Superman que acabamos teniendo hasta el Batman que queda. O sea, si hay un guionista, por ejemplo, empeñado en hacer mortal a Batman o hacer que Batman vaya al encuentro de Superman sin kriptonita y corriendo, jadeando, a mí me dices, ¿quién guionizado eso? Y digo, Geoff Johns. O sea, y es lo que tenemos en la gran pantalla. Y es un Batman que evolutivamente no casa ni con el que hemos tenido en anteriores películas, ni con el imaginario de Batman. O sea, yo no sé en qué Elseworld metería un Batman eso, que fuera a enfrentar a Superman corriendo y diciéndole a Alfred, llama un taxi con Lois Lane por si las moscas. O sea, la verdad es que me recordará mucho eso. Pero bueno, es el mandamás actualmente de DC Films, o sea que... Estarás contento, digo yo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, porque si algo tuvimos las primeras impresiones nada más salir del cine, es que esto era una paja para el fan. Esto es un guiño al fan, esta película es un guiño al fan absoluto. ¿Qué pasa? Que luego, como ejercicio audiovisual, la cosa flojea, ¿no? Entonces yo, incluso la crítica... Todo esto que le dieron por parte de la crítica especializada casi hasta la comprendo, ¿no? Porque como ejercicio audiovisual, pues la cosa cojea, ¿no? Esos cortes, esa edición... Lo que no me esperaba de ninguna de las maneras es que el fan, y en concreto el fan de Superman, le diera tanto para el pelo. Porque ¿quién no desea ver en el rol a Superman tal y como sale en esta película? Incluso los demás personajes salen muy bien dibujados. O sea, que uno se queda un poco en tierra de nadie pensando, coño, ¿y qué es realmente lo que quiere la crítica? ¿Qué es lo que quiere el público? Yo ya te digo, puedo entender a la crítica especializada porque como película es mucho más sólida, como ejercicio audiovisual, Batman vs Superman, un incluso el Hombre de Acero. Y esta, bueno, es lo que es pim pam pum para el fan. ¿Te gusta? ¿Saliste en contento? Pero no me esperaba esa reacción para con el fan. Es que aquí hay una cosa que a mí, por ejemplo, yo estuve en el rodaje de Wonder Woman en Londres y estuvimos ahí hablando con Charles Robin, y en ese momento acaban de nombrar a Geoff Johns. Y Charles Robin, que es un productor que a sus espaldas, bueno, lleva desde los años 80 produciendo y ha hecho de todo, entre ellos la trilogía del Caballero Oscuro con Christopher Nolan, lo veía muy confiado en que el toque que le faltaba a DC, que era tener un ejecutivo fan, que era algo que a nosotros a lo mejor nos puede parecer muy, muy normal o muy lógico en nuestra mente, en Hollywood no se entraba, y a partir de la figura de Kevin Feige se abrieron las puertas hacia eso, porque tú hablabas con Marvel, con gente de Marvel, con Paul Bethany y demás, y decías, pero bueno, ¿has leído cómics? ¿Cómo coño no me voy a leer cómics si me los manda Kevin Feige, que es mi jefe, y el mayor friki que tenemos allí no son los hermanos Russo ni demás, sino es Kevin Feige? O sea, tenemos a un fan dirigiendo esto. O sea, como te obligan prácticamente a leer los cómics. Y antes en DC, digamos que pesaba más la historia o el autor que la fidelidad perenne a los cómics, por así decirlo. Y en los últimos meses de la Liga de la Justicia realmente tuvimos un golpe de estado de fans, porque tenemos a Geoff Johns y a Joss Whedon mano con mano acabando un producto de cara a los fans. Y quizás ahí lo que se dio es que también se perdió un poco la visión de ¿y el espectador normal? ¿Y el espectador que nunca ha oído hablar de Cyborg porque no forma parte de la Trinidad? ¿O que tiene unas ideas cambiantes de que puede ser Flash por la serie de televisión o incluso algo que puedo ver en los 90? ¿Qué se va a encontrar y qué le vamos a dar a ellos? Y ahí se puede perder un poquito de esa comunión de esa gente que, por ejemplo, en Marvel tiene diciendo o admirando al Hombre Hormiga, que para la gente de cómic es de serie B o incluso niveles más bajos, y que habrá tenido a lo sumo 30 números si sumamos todas sus colecciones, la de Kirkman incluida, se encuentra con personajes con años, años y décadas de historia como Flash, no empatizan a lo mejor con él por esa presentación. Y mira que para mí Ezra Miller es una de las grandes sorpresas, y yo creo que es un valor de futuro que tiene ahí DC si lo sabe aprovechar. Sí, yo es que con lo que estás diciendo estoy bastante de acuerdo, porque realmente yo esperaba que Geoff Johns cogiese el mando, porque creo que actualmente pocos hay que conozcan mejor el espíritu del universo de DC. Quizá también tiene razón en que Batman no es su personaje preferido. No lo sabe utilizar del todo bien como cuando lo ha guionizado y tal. Pero el problema es que entre Geoff Johns no a mitad de una producción, sino casi finalizando. Hacer un cambio tan drástico, a pesar de que para los personajes es bueno porque realmente los están cauzando a un lugar muy interesante, sobre todo para los fans, está muy bien, pero claro, estás cambiando la visión desde el principio. Eso es un problema, sobre todo va a faltar, o sea, es algo que cinematográficamente va a coger por todas partes. Es como si de repente en un cómic, a falta de 2 días para publicarse, le dices, no, cámbiame el dibujante porque quiero que el guión muestre esto. Claro, no va a hacer nada bueno. Claro, exacto. Es el cambio no se ha producido de un cómic a otro, o de una película a otro, como el Thor Mundo Oscuro, Thor Ragnarok. No, se ha cambiado en mitad de la película. Y, sí, sí. Y cuadrar ese círculo, por mucho que tengas el mejor dibujante para acabar la historia, son casi dos estilos diferentes. Que tienes a Sal Buscema y a Brian Hitch en el mismo cómic. Que realmente, dentro de todo cómo ha sido la producción, demasiado bien ha salido, porque esto podría haber sido un desastre. Hombre, lo está siendo a nivel de taquilla, ¿eh? Las cosas como sean un poquito desastroso en taquilla, sí que lo está siendo. Y es ahí un tema en el que yo quiero entrar ahora. Antes de pasar a hablar, de que nos expliquéis un poquito los entresijos de cuando vais allí, veis la película, cómo funciona todo, las entrevistas, cómo las pactáis y demás. Me gustaría cerrar un poquito este primer bloque de entrevista con vosotros. ¿Cómo veis el futuro del universo DC en el cine? O sea, después de lo que nos hemos encontrado a nivel cinematográfico y de evolución de los personajes y de posicionamiento de los personajes, sumado al poco éxito o apoyo que está teniendo de la crítica y del público, Matías, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves un futuro muy negro, muy oscuro? ¿O crees que es algo que Warner ya estaba de alguna manera restando en su haber? Mira, yo creo que Warner no esperaba un éxito rotundo con esta película. Me parece que sí lo esperaban con Batman vs Superman, y con esta película, la verdad, justamente por eso no lo esperaban. Hay una realidad, en el mundo del cine los números mandan. Entonces, me parece que en este momento se deben estar preguntando qué hacemos para dónde vamos, tanto creativamente, con cosas que ya están aparte muy avanzadas. O sea, hay una película de Aquaman ya finalizada, una película de Shazam que entra en rodaje en 2 meses, y que esa no sabemos, o sea, si va a estar en continuidad o no. Y la de Wonder Woman 2 en 6 meses también empieza a rodarse. Entonces, me parece que el tren ya salió y no todavía no pueden frenarlo, y no les convendría frenarlo. O sea, ¿qué van a hacer? No pueden no hacer más películas de superhéroes, las van a seguir haciendo. Entonces es, ¿rebuteamos todo? Y no, si un montón de cosas de ahí funcionaron. Entonces, me parece que el secreto está tal vez en hacer algo elegante, algo bien pensado, con Flashpoint, si se quiere, que es ese proyecto que nos llama mucho la atención, que nosotros bien sabemos qué significa, y que aparte sería, si lo usan bien y si bien Affleck quiere, se podría llegar a ser como su salida, nada, como él dijo en algún momento, creo que había dicho como gracefully, como una salida complaciente de ahí. Entonces, creo que está complicado, pero no me parece que esté todo hecho. No creo que tengamos este año un anuncio de una Justice League 2, no creo, no. Lamentablemente no creo que tengamos un anuncio de una Man of Steel 2 tampoco, que esa es la película que obviamente más espero, que creo que todos los que estamos aquí también. Pero no me sorprendería que Henry Cavill apareciera en Shazam, si esa película realmente está en continuidad. Pero creo que si las que tienen en marcha funcionan como están esperando, y como bien decías vos, Ezra Miller sorprendió a la gran mayoría, le ha gustado, y una película de Flashpoint bien hecha puede llegar a ser ahí. Pero bueno, tenemos que esperar unas semanas más también para ver finalmente el número final de la película, cuál va a ser el número final y cómo le va después en versión hogareña. Luigi, ¿cómo lo ves tú? Yo es que creo que el propio final de la película tiene unos toques contradictorios, porque se oculta mucho Darkseid, o sea, se oculta esa continuidad que ya estaba marcada y bastante desarrollada, porque se supone que después de Batman contra Superman y el anuncio y Lex Luthor, ya Stephen Wolf, el paso lógico, si se quiere seguir por ahí, es meterlo de alguna manera, más allá de mencionarlo, o sea, y lo tienes a huevo o votando, como se dice popularmente, y lo cortas, pero finalmente tenemos esa segunda escena post-créditos que vuelve a abrir el camino de esto no se acaba aquí, todavía tenemos más. Pero claro, ya ha dado tantas vueltas que no sabes si eso es un mensaje contradictorio hecho a posta, de te quedas con esta conclusión y luego te abrimos el campo, o sinceramente ya fue una prueba o un guiño o un homenaje para, ya que tenemos a Lex Luthor y ya Deathstroke, hay que enseñarlo de algún modo, vamos a dárselo a los fans. Por lo tanto, yo en el minuto uno, después de la carrera de Flash y Superman, creía que han dicho cerramos aquí y vamos a ver qué hacemos, y con la otra puerta abierta pues se me abren las dudas. Pero por ejemplo, veo que el camino bien señalado de Flashpoint es quizás la llave maestra que tengan para seguir por un lado o para otro, o para cambiar todo sin tirar por la basura la continuidad ya ganada. Vaya, no veo tampoco muy muy optimistas, las cosas como sean, pero bueno, es normal, ¿eh? O sea, no es, el futuro es bastante difuso, porque nosotros cuando hablábamos de la Justice League, todo el proceso de producción y demás, siempre decíamos lo mismo, ¿no? Si la Justice League funciona en taquilla de manera razonable, habrán anuncios. Evidentemente, con estos datos no va a haber anuncio en breve, y yo creo que van a dejar un poquito ver lo que ya tienen en marcha, cómo resulta en taquilla, cómo resulta en crítica y cómo resulta y tal. Pero me da la sensación que en crítica no creo que vayan a funcionar demasiado bien. O sea, no sé por qué el rasero por el que se miden unas producciones y otras no acaba de ser demasiado, digamos, equitativo. O sea, yo creo que hay películas de Marvel mucho peores que la Justice League, que han tenido valoraciones de crítica muchísimo, infinitamente mejor que las que ha tenido la Justice League. Por lo tanto, no acabo de ver un mismo rasero para medir unas y medir las otras. Y yo creo que la mochila de esta película en la taquilla viene dada sí o sí por la mochila pesada que llevaba Batman vs Superman, por haber dividido en Man of Steel y en Batman vs Superman al público, a los fans, a la taquilla, a todo el mundo, y por supuesto por una crítica nefasta y una promoción aún peor. No sé qué, ¿cómo veis vosotros la promoción? ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Sentís que haberse guardado, por ejemplo, a Superman en el cajón y no sacarlo en promoción le ha jugado una muy mala pasada a la película? Luigi, ¿qué piensas? Yo no, precisamente, si algo admiraba de Warner era su capacidad de promoción. Creo que ahí supera en varios cuerpos a Disney, pero precisamente por lo que comentábamos antes de que se sabe todos los trucos. O sea, si tienes dudas sobre lo que tienes entre manos con el Escuadrón Suicida o hasta con Batman y Superman, ¿qué hace? Retraso hasta el último momento la apertura, los embargos de la crítica, y intento que esta no afecte y en taquilla vaya como un tiro hasta que la gente se lea todo o empiece a polemizar en las redes sociales, o si tengo un producto del que estoy muy seguro, como Wonder Woman, lo presento mucho antes, dejo que se hable, incluso puedo retrasar el estreno en España para que ya venga toda la influencia de crítica al otro lado del charco y la gente esté ante el nuevo fenómeno cinematográfico y feminista y vaya en más al cine. Pero precisamente con la Liga de la Justicia vuelvo a repetir la táctica del Escuadrón Suicida y de Batman y Superman, como dando la sensación de que ni ellos mismos estaban muy seguros y, como tú bien dices, ocultando a Superman, pese a que todo el mundo sabía que ibas a tener a Superman. Es más, si tenías alguna duda al entrar al cine, cuando salen las letras, tienes el logo de Superman en negro en la Torre de Londres y debajo Henry Cavill, bien grandito. O sea, por si había alguna duda. Era como, aparte de todas las noticias del rodaje, del mostacho. O sea, es como vivir en un mundo donde paralelo, donde parece que a veces piensen que vas al cine sin saber nada de la película, cuando el 80% de la gente ya se ha informado antes, si no de alguna crítica, si de quién va a estar, de qué no, de qué sorpresas guardan, y es muy difícil mantener una sorpresa gorda hasta el final, salvo movimientos muy, muy, muy fuertes de presión, por así digamos. Así que la respuesta es nuevamente sí, pero no, y en la duda. Pero, por ejemplo, es verdad que tienen todo medido en Warner y, bueno, en todos los estudios, y muchas veces vemos que tras hacer cuentas con la venta de anticipada de entradas ya te están anunciando una secuela de una película. O sea, pasó, por ejemplo, con la primera de los Guardianes de la Galaxia. Y si ahora están guardando silencio es que están haciendo sus cavilaciones. Y una de las cosas que se están preguntando y yo creo que están teniendo es, hubo mucho temor en Warner a presentar los personajes primero película con película. O sea, prefirieron primero agrupar a la Trinidad, a Batman, Superman y luego a la Justicia, y ya luego tenemos películas de Flash, de Cyborg y Wonder Woman en un principio, y yo me temo o especulo que Aquaman en 2018, a finales de 2018, va a demostrarles que, al contrario de lo que pasa antes, de que más era más, películas individuales ahora el público se las come mucho mejor que antes, y el temor ese a no poder hacer una película independiente de Flash antes del estreno de la película, ya teniendo en el cine al Doctor Extraño, al Hombre Hormiga y demás en la competencia, a lo mejor era un miedo que puede haber dado al traste con buena parte del universo de ese en cine. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Pienso que tardaremos mucho en ver una peli coral en Warner Bros. No se la van a volver a jugar. Y apostarán, si apuestan y tiran para adelante, para películas individuales. Y me temo, y me jode reconocer esto, pero sí nos lleva mucha ventaja en ese concepto la Marvel, porque han desarrollado personajes individualmente y luego han ido montando películas corales y les ha salido de puta madre. Incluso han apostado por personajes, como mencionabas tú, con el Hombre Hormiga, que es un superhéroe casi, vamos a llamarlo de serie B, pero aún así le han hecho su película individualmente y al final funciona. O sea, han sabido saber el universo que tienen entre manos y han sabido venderlo muy bien, aunque potencialmente tenga menos recorrido que DC. Y en DC lo han querido hacer de otra manera y no han ido a saltacaballo. Eso que les funcionaba lo han potenciado. O sea, con Wonder Woman les salió bien, hostia, y vamos a hacer Wonder Woman 2 ya, el segundo día ya tienes del estreno, ya tienes anuncio, y vamos a hacer 6 películas de Wonder Woman. Y han ido siempre a lo que les funciona. Y eso al final yo pienso que pasa factura, y así en esas estamos, que no sabe muy bien por dónde tirar, y estoy muy en la línea de lo que tú dices. Si esto tira para adelante, tardaremos mucho tiempo en volver a ver una película y apostarán por películas individuales hasta que todo el mundo vea desarrollado ese universo y luego puedan apostar de nuevo por algo más global. Muy bien, vamos a adentrarnos un poquito en el tema de vuestra experiencia personal con el tema este de ir a este tipo de eventos únicamente de prensa, aparte con la posibilidad de hablar con los actores y demás. Matías, tú que has estado en Man of Steel, Wonder Woman, Batman vs Superman, Justice League, ¿qué me cuentas? ¿Cómo funciona esto? ¿Vais allí, os pagan el billete, llegáis allí, podéis entrevistar a cualquiera, os asignan horarios, le podéis hacer cualquier pregunta, prefieren que las tenerlas antes? ¿Cómo funciona? Cuéntamelo un poquillo. Bueno, les cuento desde cero. El procedimiento es casi siempre el mismo. Lo que hace la oficina local, o sea, en mi caso Warner Argentina, lo que hace es nomina al periodista que va a viajar con sus credenciales, ¿no? Este periodista trabaja para tal medio, tiene tantos seguidores, tantas views por día o por mes la página web, el programa de radio, tantas escuchas, etcétera, etcétera. Y esta es la persona y un perfil de la persona. Y lo que hace ahí Warner Home Office es aprobarte o no aprobarte. Una vez que te aprueba, listo, ya tenés la fecha en la cual este evento que te mandan, en la cual se va a desarrollar, y nada, sí, tenés los pasajes en avión, obviamente, el hotel, todo pago, es absolutamente todo pago. Y sí, 48 horas antes de viajar te llega un mail de Warner Home Office, directamente se comunican con vos, dándote la fecha, la hora y el lugar en el cual vas a tener tu entrevista. Y a veces, la mayoría de las veces, hay unos requerimientos. Por ejemplo, no podés sacarte una foto, no podés pedir autógrafos. Que eso últimamente también está empezando a cambiar un poco gracias a las redes sociales, y ahora son más flexibles. Pero sí, volviendo bien a tu pregunta, tenés yo supe días antes que el 7 de junio a las 14:30 horas iba a tener mi encuentro con Henry Cavill. Esto fue 7 de junio de 2013. Y es el día que no me lo voy a olvidar nunca más, minuto a minuto. Y me tocó eso, que fue estilo Junket, cuando fue que es la entrevista tradicional, ¿no? Cámara contra cámara, entrevistado y entrevistador. Y en Batman vs Superman lo que me mandaron fue hacer una red carpet, pero con minutos asegurados con cada uno de ellos, con los actores y con Zack Snyder. Ese era un clima bastante más hostil porque había mucho ruido. El video no se nota tanto porque mi editor es un genio, pero había mucho ruido y era mucha gente, mucho griterío. Y sin embargo salió bien, me trajeron a cada uno de ellos y pude aprovechar mis minutos. Y fue otra experiencia, más adrenalínica, más eufórica. De hecho, si uno ve mi entrevista con ellos, ya para la última nota estoy más tranquilo, más distendido y más eufórico yo también. Lo mismo sucedió con Wonder Woman, que fue un estilo similar en un lugar más chico. Y lo de la Liga de la Justicia, el evento este que fui en Londres, fue totalmente diferente porque era como un fan event, era otra cosa. Yo viajé en realidad me habían asegurado de que iba a tener 2 minutos con cada uno, pero 2 minutos me decían que iban a ser distendidos, que no iban a ser junket, ni red carpet. Lo que terminó siendo con el gran cambio, que fue todos juntos. Ese mismo día me dicen que hubo un problema, que se retrasaron mucho con todos los horarios, con todo lo que tenían, y que en vez de estar individualmente con cada uno, iba a estar con todos juntos. 2 minutos. O sea que era imposible poder generar cualquier tipo de entrevista, cualquier tipo de pregunta. Y salió lo que salió. Yo ahí dije, bueno, ¿qué hago? Tuve una charla conmigo mismo y dije, bueno, vayamos por el humor. Y nada, declararle de vuelta mi amor a Ben Affleck, sabiendo que iba a abandonar, que iba a dejar de ser Batman, pedirle que no lo deje. También mi amor a Gal Gadot. Y salió lo que salió, que creo que salió divertido de este último encuentro. Pero lo que sí quiero recalcar, que en cada una de las de estos viajes tuve experiencias fantásticas, y que todos tienen muy buena onda, me trataron la verdad que todos muy muy bien, y fue fantástico. Mucho nervio siempre, unas experiencias maravillosas. Matías, yo he visto tu vídeo, la verdad es que como te decía antes, es un vídeo para envidiarte durante el resto de la vida de cualquier fan de DC, porque tienes ahí pues eso, un par de minutitos o tres de estar como con los amigos, ¿no? Charlando tranquilamente, sí, con los actores de la Justice League, me parece impresionante, y sobre todo me sorprende la cordialidad y el buen rollo con el que ellos te reciben, que no sé si es parte de su guión como estrellas el tener que recibir a la gente así, o es que realmente son así, de ese buen rollo. Tú que los has visto más veces, ¿cómo los ves? Yo creo que es una mezcla de cosas. Estaban ahí con muy buena onda. Yo lo que hice después, vi videos de mucha gente que había ido, o sea, que fue a hacer lo mismo que yo. Y en Argentina tenemos algo como que somos muy toquetones, abrazamos mucho, besamos mucho, porque yo me fijo el resto de los videos de la gente y entraron más tímidos todos, le dieron la mano y demás, y yo entré ahí, abracé. Hombre, tú le pegas dos meneos a Ben Affleck que no sé cómo se tiene en pie. Totalmente, pero porque soy así y somos así acá. Y ellos como reaccionaron bien, incluso Gal Gadot se prendió en el chiste. Cuando yo le digo de sacarme una foto con ella, todo esto, yo no tenía celular, me hicieron dejar el celular. Ella me agarra de la mano y como que me lleva y me dice, so you are the one, o sea, vos sos el indicado. Como que se prendió en eso, estuvo muy bien y fue muy gracioso, tenían muy buena onda todos. No queremos que te marches de aquí sin, creo que alguien, lo que tenemos, estamos de acuerdo todos, es que, ¿qué colonia usas? Es para tomar nota, oye, nunca se sabe, ¿eh? Para salir de un apuro en un momento dado. Para Flash huelo muy bien. Y es mi superpoder, sí, eso fue muy gracioso. Pero nada, destaco eso de este último encuentro, la muy buena onda de todos, pero siempre hubo muy buena onda. Si ustedes, si observan mi primera entrevista con Henry Cavill, que le estoy mostrando fotos de mi colección, cómo se engancha con eso. Después cuando hablo con Ben Affleck, a mí realmente es de los pocos actores que le he seguido siempre su carrera en fase fan y admirándolo, pese a las porquerías que ha hecho. Y le nombro personajes claves que fueron para mí, y él cambia la cara, te pone otra sonrisa cuando entro en ese código. Yo soy muy fan de Kevin Smith, muy fan, y cuando le nombro a su personaje, Holden McNeil de Chasing Amy, el tipo me mira como, nadie le podía haber dicho eso ese día, o sea, un verdadero fan. Eso es lo que tal vez a mí me diferencia de otro periodista. Entonces, nada, eso me hace generar con él la charla de otro lado. O mismo cuando hablé con Zack Snyder, que termino preguntándole por ese rumor de que la cara de Christopher Reeve estaba o no entre la cara de Henry Cavill en un frame al final de la película, y que él finalmente lo desmiente y dice que no, que si se ve así es por los dioses y no por mano de él. Creo que también fue muy bueno. Y algo que cuento, que eso no está en video porque no fue grabado, yo tuve una charla muy linda de un par de minutos con Charles Rowan cuando fue la alfombra roja de Wonder Woman, por un tema personal que yo estaba atravesando en ese momento. Bueno, un paréntesis, no quiero deprimir a nadie, pero bueno, hubo una muerte en alguien cercano a mí, en la familia, y Charles Rowan es el productor y uno de los ideólogos de una película muy linda, por lo menos que a mí me gusta mucho, que es City of Angel, con Nicolas Cage y Meg Ryan. No sé qué título le pusieron allí en España. Ni siquiera lo traducen, City of Angels. Ah, sí, bueno, perfecto. Ciudad de Ángeles, sí. Y yo le, cuando termina la entrevista, le digo eso, y el tipo se larga a llorar y me abraza, y nos abrazamos. Y estuvimos, y me contó que esa película él la había hecho con su esposa, y que su esposa poco tiempo después de eso murió, y que era su película más importante, y fue un momento fantástico. No me gustaría en absoluto romper este momento tan bonito entre Charles Robin y tú, pero debo decir que City of Angels es un remake de otra película que se llama El cielo sobre Berlín. O sea que tampoco se la inventó el hombre, ¿eh? No. Pero no, hay no, una no. diferencia brutal, ¿eh? Ya te lo digo sí, ahora. Sí, hay diferencia. Sí, totalmente. He visto esa, la original también. Y nada, del tipo, la película la desarrolló con su mujer, y estaba como muy, muy orgulloso de ese film, de ese trabajo. Así que, nada, una onda de todos, impresionante. Y ahora con muchas ganas del reencuentro de la trilogía con Henry Cavill. Espero tenerla... Sí. Ver esperando. Y lo que me gusta mucho, que noto su crecimiento como fan también de él, como cómo se le gusta el personaje. Entonces, ¿a qué crees que se puede deber que haya sido Robin el que haya dicho es que esto tiene que durar 2 horas, chicos? Hacérmelo en 2 horas y que salga como Dios quiera, pero 2 putas horas. Deja respirar a la película, ¿no? No creo que haya sido Robin el que dijo eso. Debe haber sido el presidente Warner directamente, ese Kevin Tujicara, no sé cómo se pronuncia su apellido. No, yo tampoco creo que haya sido Robin, porque Robin, si no, ya no lo hubiera ni rodado, yo creo. Luigi, tu experiencia con este tipo de eventos, cuéntanos cómo fue, qué sensación te dejó. Bueno, yo con Warner empezamos a colaborar realmente, bueno, estuvimos ya con Batman y Superman, pero fue a partir de Wonder Woman cuando ya estrechamos lazos, por así decirlo, y el debut fue en el rodaje de Wonder Woman. Y la verdad que nosotros trabajamos con varias formas: está la visita al rodaje y luego están distintos tipos de entrevistas, desde Foner, que es la que se hace telefónicamente, están luego las mesas redondas, donde estás con varios medios de distintas partes del mundo, siempre siendo el único de tu nacionalidad, para que no se repita la misma entrevista una vez que se vaya a publicar, y luego ya están las entrevistas individuales en el hotel, donde estás tú solo con el personaje, que quizás son las más íntimas y las que ya te permiten desarrollar una conversación más fluida, y que luego suelen ser las más extensas y que generalmente son las que se publican en papel, en el periódico en sí. Y bueno, no, y luego están los cara a cara que ha dicho Matías, que con una cámara de ellos, una cámara enfocando de ti, otro el actor o los actores, porque a veces son grupales, y demás. O sea que hay ligeras variaciones, todas con sus más y todas con sus menos. En el caso de los rodajes es lo mejor, porque ahí sí estás con total libertad. Y Warner especialmente te da mucha, mucha, mucha libertad. Por ejemplo, si vas a un rodaje de una serie sin tanto presupuesto, o bueno, o conocida, pero no con tanto despliegue, por ejemplo, de Walking Dead, hay escenas donde te quitan directamente. O sea, te ocultan y te tienen mucho tiempo esperando y no sabes ni con quién vas a hablar y todo está como un poco improvisado. Pero, por ejemplo, Warner mide mucho las visitas a los rodajes. Te suelen dejar tocar las cosas, ponerte las armas, entrar dentro de la zona de vestuarios. Te despiertan a Chris Pine si tiene que hablar contigo, si es menester, aunque luego vaya despeinado y con una mala hostia impresionante. O sea, da una libertad bastante, bastante grande. Te meten en la zona de batallas, donde, como llaman ellos, en la habitación de guerra, en la War Room, que es donde está toda la película, en las muestras de arte, en los storyboards, demás. O sea, estás viendo la película de principio a fin. Y la verdad es que, como aficionado y demás, entrar ahí en las tripas de la producción es lo que es más gratificante. Por ejemplo, yo tengo muy buen recuerdo de entrar en algo que al principio no despierta tanto interés cuando te lo puedes imaginar, como en la zona de vestuario de Wonder Woman, porque estaba Lindy Hemming, que bueno, entre otras cosas alabó mi reloj, y que bueno, la mujer que ha vestido a Bruce Wayne en la saga del Caballero Oscuro, o a James Bond y demás, alabe una prenda de vestir tuya o demás, porque te vas contento a casa. Y pero además veías lo en qué había basado ella, y tenías ahí desde imágenes de Phil Jimenez, de Josh Pérez, de Adam Hughes, hasta de la competencia de Marvel, con una Fénix de John Byrne, con otros diseños que no tenían, con la chica de Gen 13. O sea, tenías ahí el universo, o sea, todo lo que había utilizado la diseñadora para dar forma a lo que posteriormente son las armaduras, los trajes de la Amazona y demás. Y eso es algo que vives mucho y que aprendes mucho, porque estás ahí en un rodaje y ves cómo se repiten muchas veces las tomas, ves a la doble Wonder Woman, o sea, ves cosas que te llenan y que luego en el contacto con ellos, en una premiere mundial y demás, pues se pierde. Pero bueno, también tienes en la premiere eso, posibilidades de, si tienes una entrevista cara a cara, intimar y tener más conversaciones con ellas. Y para no extenderme mucho, en el caso de Justice League también fue un aviso muy, muy, muy rápido, apenas 2 días antes, fue en Londres, y no sabíamos exactamente con qué íbamos a enfrentar. Nos obligaron a ver la película nuevamente, da igual si hubieras visto antes en España o no o demás, tenías que ver la película y luego posteriormente al día siguiente te sabías que te ibas a encontrar. Tenías ya una lista de nombres, pero por ejemplo Henry Cavill en nuestro caso bailaba un poco, finalmente no estuvo, y lo que tuvimos fue entrevistas en mesas redondas con otros medios, con Ezra Miller y Gal Gadot, que era mi tercera vez con ella. La primera fue maravillosa, la segunda fue un Foner que no acabó muy bien. Quizás no debí preguntarle por Israel y Palestina, no es de sus temas preferidos para hablar. Y este caso luego fue Momoa. Ben Affleck. Vamos a tener que pedir que profundices en eso después, ¿eh? Continúa. Antonio tiene un par de pistas, creo que se lo he contado alguna ocasión y... Ya, pero Antonio odia a Gal Gadot, entonces no nos sirve. No, no soy objetivo. Y luego fue Momoa, Ray Fisher y Ben Affleck, coño, claro. Que se fue el encuentro y fue muy crucial porque nos habían citado en un hotel... nos llevan en pequeños minibús, el nuestro desapareció, nos quedamos tirados tres periodistas de repente, porque hay mucha competencia, pese a que sea gente que vas a tener lo mismo. Fue muy curioso porque estábamos por fuera del hotel y de repente una de las chicas que estaba sentada con nosotras dice: voy a asomarme a ver si ya ha llegado el minibús. Vale, perfecto. Obviamente tú piensas que si la chica se asoma, es más, la misma chica que antes había ido al baño y nos dijo: avisadme si viene. Si asoma y viene el minibús, te avisa. Todavía lo estamos esperando. Tuvimos que irnos en taxi, los tres periodistas tontos que nos habíamos quedado allá atrás, porque la tía pensaría que iba a tener un minuto más con Ben Affleck o lo que fuera. Y luego en las mesas redondas ya vas haciendo callo, pero depende mucho con quién te toque. Porque hay mesas que son súper civilizadas y total, es una mesa redonda, tienes 17 minutos o lo que tengas para hablar con los actores. Lo lógico es que cada uno vaya haciendo una pregunta. Bueno, si estás con algún medio anglosajón, sobre todo si es norteamericano, olvídate. Porque si es por ellos, se ponen a hablar. Básicamente tienes que taparle la boca para poder preguntar tú. Porque es una jauría de gente preguntando al mismo tiempo. Y nada. Y ves ahí los típicos, los que van con pose, los asiáticos que generalmente, Matías, no sé si tiene experiencia, están calladitos. El que hablaba de que los argentinos son muy más cercanos. Creo que en todos los rodajes que he tenido de Marvel, de Warner, de Fox y demás, he visto a un asiático preguntar algo, ¿eh? O sea, no preguntan nada. En cambio, los latinos o los españoles y demás, aunque nuestro inglés sea el más chirripitifláutico, se lanzan ahí a preguntar. Y todavía me acuerdo en el rodaje de Wonder Woman, un brasileño que llegó tarde, por vete a saber la razón, que me parecía en las universidades cuando tenías una charla y había el típico que antes de preguntar cogía el micrófono y contaba su vida. Pues igual. Que si en el carnaval de Río había tenido una novia que se disfrazó de Wonder Woman cuando no conocía a nadie Wonder Woman, ya, total, que nos estaba quitando tiempo a todos y todos para hacer su pregunta con guiño a la buena de Gal Gadot, pero bueno, son cosas que tienes que aguantar, gajes del oficio. Pregunta, en las distancias cortas de toda la Justice League, lo hayáis entrevistado para esta película o no, ¿quién es el tío más enrollado, el que es más de verdad? No, ¿de la Justice League o del universo DC? Porque el universo DC, por ejemplo, hay el universo DC hay un crack infinito superior a todos, que es Will Smith, que si está ahí por algo, es un auténtico monstruo. O sea, de la comunicación, del buen rollo, de saber venderse, o sea, de todo. O sea, es un nivel top. O sea, es el Messi, el Cristiano Ronaldo de los actores a la hora de venderse, a la hora de hacerte sentir a gusto, a la hora de darte un material que luego llegues a la redacción y digas: es que tengo aquí Will Smith hablando en español y soltando paridas y metiéndose con todos. Y pues oye, pues que te lo vende, te vende el titular. Matías. No, lo voy a elegir a Henry Cavill. La verdad que... no es por nada. No por nada, pero no, el tipo tiene la mejor onda del mundo y es muy cercano. Y es Superman y no se la cree. Y nada, la verdad que siempre me parece muy centrado. Pies en la tierra total, a pesar de que podría estar volando. Cuac. Pero lo mejor. Y de Ben Affleck, vamos a preguntar por Ben Affleck. No tenemos hoy a Alex, que es el gran defensor del Ben Affleck como Batman. Pero de Ben Affleck, ¿habéis notado diferencia de actitud, de manera de encarar entre Batman vs Superman y la Justice League, Matías? Totalmente, 100%, pero 100%. Miren mis minutos con Ben Affleck de entrevista en Batman vs Superman y ahora, y es un abismo. Si bien lo de ahora no fue entrevista, el tipo estaba como apagado, totalmente apagado. Y yo tengo lo último del video, que no se nota tan bien, no se escucha tan bien esta parte. Yo le digo de una manera muy cursi: no nos abandones, le digo, no give up on us. Y el tipo me dice: no, I won't, no lo haré. Pero viste cuando sentís que alguien te miente. Y la emoción con la que el tipo me hablaba de Batman y de su película que quería hacer de Batman el año pasado, era otra persona. O sea, se notó muchísimo. Cambio de todo tipo, cambio físico también. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que tuvo un año bastante complicado también en lo personal. Entonces eso hizo, obviamente repercute en su trabajo. Yo no tuve oportunidad de hablar con él en Batman contra Superman, pero la verdad es que este encuentro fue bastante choca, o sea, fue bastante impactante. O sea, al lado tenía un gigantón como Momoa, que es verdad que impactaba, pero la actitud, o sea, la forma en la que estaba, o sea, yo entiendo que en este caso no quisieran provocar más a Affleck, pero es que era el saca Affleck a la enésima potencia. El señor estaba ahí con su vaso de líquido negro, suponemos que es Coca-Cola, porque sabemos que no, que ahora está alejado del alcohol. Es más, había una persona, él va siempre acompañado últimamente por una persona, con un agente personal, que es más, cuando le preguntamos por sus demonios, fue a la primera persona a la que miró, como en plan de... No que nos calláramos, pero bueno, es la que se llama temida mirada a la gente. Es que esta pregunta... acepto, pero ojo. Y luego cuando hablaban los compañeros, cuando hablaba Ray Fisher o Momoa, estaba bastante en su mundo, se quitaba el reloj, lo miraba, eso sí, tenía el mando, o sea, acababa cada pregunta y los dos le miraban a ver si él quería aportar algo más, que generalmente lo hacía, o sea, llevaba la voz cantante pese a estar en ese mundo muy suyo que lo hacía estar, pues eso, impactar, porque además es, como Matías sabrá, es un señor, no es Momoa, pero tiene su presencia, por lo tanto, si él en la mesa decide repachingarse, pues casi que la levanta, aunque tengamos otras 6 personas el cuerpo apoyado en él. Y de Gal Gadot, para beneficio y amor de Anthony Mumford, ¿qué tal Gal Gadot? ¿Qué me contáis de ella? Es lo mejor del mundo, es todo lo que soñás y más, más que eso. Ya desde su olor, su presencia, todo. Es nada, el chiste fácil es no vuelvo a Argentina. Si Gal Gadot me mira 2 veces, no volver, dejo todo, abandono todo. Es un sueño de mujer. Y estoy siendo muy respetuoso. Sí, no sé, me lo imagino. Pues yo con Gal Gadot he vivido eso que llaman del endiosamiento de alguien por alguna razón, porque sinceramente, o sea, la Gal Gadot del rodaje Wonder Woman coincidió con Matías, o sea, primero que estaba muy buen ver, pero segundo es que era un sol de mujer, o sea, se sentó allí, de repente sabía manejar los tiempos, sonreía a cada uno de los presentes, casi te preguntaba si quería un café, llevártelo, de repente se quitaba, estaba tapada, pero se quitaba eso para que vieran bien el traje de Wonder Woman, o sea, cosas que parecía la actriz con su primer papel, pero bueno, casi era lo que es, pero bueno, era un dechado de virtudes y de querer quedar bien y de contestar a todas las preguntas y de pedir por favor un poquito más de tiempo y hablando bien de todo el mundo y una sonrisa perenne y se congelaba de frío pero le daba igual, o sea, la chica estaba completamente entregada. Pero ya después del estreno de Batman con Superman, porque el rodaje fue mucho antes del estreno de Batman Superman, fue digamos en febrero de 2015 debería ser, o sea, fue con bastante antelación. Luego ya cuando tuvimos el Foner poquitas semanas antes del estreno, también es verdad que los Foner pierdes mucho contacto y es una persona que a lo mejor la acaban de despertar tras un viaje transoceánico y está medio dormida y, o sea, no tienes esa cercanía, por lo tanto es como una persona contestando a otra que no conoce de nada sin poderse verse ni nada, y digamos que no fue, también empezó de maravilla, todo muy bien, se quería venir a España, le gustaría rodar con el Almodóvar, pero después de la pregunta esta, que tampoco era exactamente si, oye, te vas, como hiciste en la mili, te vas a poner a matar palestinos, no era así, o sea, realmente fue, ¿cómo ve el mundo? ¿Cómo sería Wonder Woman el mundo en tanto cuando visita Estados Unidos como en su tierra natal? Algo cambió, eso fue, o es que la asistenta no le trajo el café, pero a partir de ahí las restantes preguntas fueron sí, no, sí, no, que para una entrevista, para un Foner, las respuestas esas te matan. O sea, te matan porque realmente no puedes contestar nada, o sea, tampoco la puedes reportajear porque ni siquiera la tienes cara a cara, como en este caso con Ben Affleck, que aunque no te dijera nada, tan solo describiendo su estado, su ánimo, sus gestos, ya tienes para un 6.000 caracteres. Por lo tanto, no fue una buena experiencia. Creo que fueron 15 minutos de Foner, tenía 25 preguntas y lo corté yo, porque ya las había hecho todas y algunas las había improvisado, o sea, menos de 30 segundos por respuesta. O sea, que os podéis imaginar. Y el reencuentro en Londres, pues a ver, está espectacular, no vamos a mentir, ella sigue siendo la reina, pero ahora ya es, ojo, o sea, ya es como cuando estabas con Jared Leto, ya falta decir, cuidado, tampoco la mires más de 30 segundos porque te puede llamar la atención. Y el propio Ezra Miller se veía que sentía devoción y que se sentía pues un canterano ante una estrella. Y ese es su estatus actual, o sea que la verdad es que se lo ha ganado pulso. Y ya luego, volviendo a tener referencia con el abogado del Planet, o sea, llamándolo por si hace falta, cuentan que también de cara a los de Warner les dio bastante curro. Porque digamos que este escenario de la Justice League no fue entrevista en hotel, sino habían montado como partes del escenario en el sitio donde se rodaba. Por ejemplo, yo le mandaba fotos a Antonio, a mí me tocó la Flash Cueva y tenía tal cual estaba en el rodaje el cubículo de Flash en Central City allí puesto para ti. Y otro era el Abad Cueva. Y al parecer el primer día se retrasaron muchas de las entrevistas porque Gal no estaba cómoda en la Abad Cueva. Y no estar cómoda Gal en la Abad Cueva no es ponme el calefactor, sino móntame una Abad Cueva mayor donde Gal se sienta cómoda. O sea que... Man. Y si te cuesta 100.000 libras, pues te cuesta 100.000 libras. Si no, no da entrevistas la chica. Y digamos que la gente de Warner sudaba para que el día siguiente Gal estuviera lo más cómoda posible en cualquier momento. Madre de Dios. Javi, Antonio, Paco, Alberto, ¿queréis preguntarles algo? Hombre, yo es que me debato entre las preguntas y la envidia, lo he dicho desde el principio. Eso no es porque, no sé, por más endiosada que esté Gal Gadot o por más problemas que tenga Ben Affleck o incluso aunque Ezra Miller me dijera que vuelo bien, es una experiencia inigualable, vamos, lo que estáis contando los dos. No, yo no me debato, yo directamente tengo una envidia loca y les odio ahora mismo, pero... eso. Yo, Luigi, tú me has dicho que vivías en Madrid, ¿no? Pues cuando quieras quedamos y me cuentas lo que no puedes decir por culpa de la boca. Y ya hacemos un... Te invito a un café, a lo que quieras. Nada, será un placer. Y si no, encriptamos algún WhatsApp o nos mandamos correos como hacía Petreus, el general, que se hacía una cuenta de Gmail y se escribían en borradores para que no circulara por ningún lado. Eso mola mucho. Con una contraseña común y ahí... Pero eso me recuerda que tendré que borrar las conversaciones con Antonio, porque como ahora ya tenía Romy, esta vez en Londres sí logré un poco de, mira, ahora estamos aquí, ¿verdad? Bueno, y aprovechando que estéis aquí, después de que nos hayáis comentado todos los entresijos de estos pases que habéis estado con los actores y productores, pues vamos a hacer un pequeño debate sobre esas versiones que se hayan podido gestar durante la producción de la película y vamos a poner en antecedentes a la gente, ¿no? La película Batman vs Superman, la película anterior a esta Justice League, se estrena el 23 de marzo del 2016 y justo nada más estrenarse, apenas un mes después, empieza el rodaje de la Justice League con todo lo que llovió de crítica en Batman vs Superman, con todo ese tono tan oscuro que vimos de la película y que por supuesto afectó a la producción, al rodaje de la Justice League en presiones para que la película tuviera un tono probablemente menos gritty que el que tuvo Batman vs Superman. El rodaje inicia en abril del 2016 y finaliza en octubre de 2016, a un año y medio, bueno, un año vista del estreno, o sea, con tiempo suficiente como para que haya una buena postproducción. ¿Qué pasó entre esa fecha de finalización del rodaje y la marcha de Zack Snyder? Esto es un tema de debate que ahora entraremos. Para que quede en constancia el dato, el 22 de mayo se anuncia que Zack Snyder deja la dirección de la película, dejándolo a cargo de Joss Whedon, el rodaje y el montaje final de la película. Ya sabemos, todo lo demás es historia, ¿no? Pues el echar a Yankee XL, el recorte de metraje a 2 horas... el rerodaje con bigote de Henry Cavill, todas las presiones que han habido para mantener la fecha del estreno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Por lo tanto, Whedon tuvo 4 meses, desde julio hasta el estreno de la película, para rodar nuevas escenas. Se habla de un 25% del metraje, se dice pronto. Y, bueno, pues una ardua tarea de buscar una versión del film que gustara a la Warner y que fuera visible para el resto de los espectadores. Y entonces aquí entra el debate. ¿Vosotros cómo creéis que qué pudo pasar entre Zack Snyder, la compañía y demás para que se diera esta circunstancia tan extraordinaria en la producción? Tuvo que ver algún tipo de conflicto de disparidad de caracteres, o como dicen en Estados Unidos cuando se divorcian, incompatibilidad de caracteres, y algún punto quería llevar la producción Zack Snyder, que ya Warner, hablando como ente, asustada quizás pues por esa muerte de Zod o por esa Batman matando en Batman contra Superman, no quería dar ese paso. No sé hasta qué punto, pero está claro que tuvo que ser algo gordo como para decidir que si Zack Snyder da un paso a un lado, o siguiendo la versión oficial, si Zack Snyder da paso a un lado por algo tan doloroso y tan jodido como la muerte de una hija, no se respete su obra, su legado, y se completen, o sea, ni siquiera con un director que grabe escenas nuevas y al que se le da 25 millones, o sea, no hay ninguna necesidad de gastar 25 millones para hacer un final nuevo, salvo que haya unas diferencias creativas. O sea, para completar lo que ya está hecho, no, tiene que responder a algunas cosas superiores, las mismas que obligan a que la película dure sí o sí tan poco, cuando las otras han tenido una extensión bastante, bastante considerable. Pero pinta de que la orden era que dure 2 horas para tener más sesiones en las que programarla en los cines a lo largo del mundo, que es una decisión pues bastante, bastante chusca, al menos creativamente. Y comercialmente tampoco parece que haya sido la panacea. En tu opinión, ¿crees que puede ser debido al papel que desempeñaba Superman en el corte Zack Snyder? A ver, esto ya es más elucubración que... Sí, sí, sin duda, porque esto creo que nunca lo sabremos. Que información, por lo que he leído, por lo que se ha filtrado, por lo que he visto, me han dicho que gente que ha visto, pintaba que... Y por la forma de ser de Zack Snyder realmente desde Batman, desde El Hombre de Acero, desde Man of Steel, te está hablando de las relaciones paterno-filiales. Ahí es muy importante el papel de Kevin Costner, es muy importante el de Martha, no hablemos ya en Batman contra Superman. Batman, un personaje muy marcado por la muerte de sus padres. Superman aquí, en el momento importante de la película, el amor maternal. Y en esta película, por lo que se está diciendo, ya se ve, se lucubra un poquillo... que también hay una relación paterno-final, pero si uno ve ese supuesto guión, sigue más o menos las escenas que se han dejado fuera, seguía esa reflexión. Digamos que Stephen Wolf tenía a su madre en las cajas madre y hablaba siempre como una relación materna, y al parecer Cyborg también iba a tener peso en su origen, esa relación de su padre, su madre, esa ausencia, su propio origen, el reconocerse a sí mismo y quererse y tener una relación paterno-filial, también estaba un poquito más desarrollada la de Flash. Y en la escena final, cuando aquí se queda Cyborg medio desmontado una pierna, al parecer iba a acabar con la muerte de Cyborg, y van manteniendo ahí también una importancia. Y Stephen Wall, cuando se separan las cajas madre, no es que se cierre un portal ni nada, es que se está separando a su propia madre también. O sea que, y quizás en Warner alguien dijo, no, se acabó los traumas paterno-filiales, esto es una película de superhéroes, que se unan, que choquen los puñitos al final y quitemos drama o épica mitológica, por así decirle, al conjunto, y vamos por esos lares. Pero ya te digo, ya es un poquito especulación. Matías, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué pudo pasar? ¿Tienes algún dato? ¿Tienes alguna elucubración? Dato no tengo, tengo teoría. Coincido con lo que decía Luis recién, que claramente algo debe haber sucedido. Y lo que hablaban recién del lugar de Superman en la liga. A ver, hay una escena que todos coincidimos que es 100% Snyder, que es la que están Clark y Bruce en la granja, al final de todo, ya él habiendo comprado el banco y demás, y ese es un Superman, o por lo menos un Clark Kent, en sintonía de lo que nos gusta y de lo que vimos en el resto de la película. O sea que Zack Snyder llega a ese Superman. Hay que ver qué hizo antes para llegar a ese personaje que vemos en esos minutos finales, pero claramente hubo algo, y realmente es lamentable que tal vez se haya usado la tragedia familiar de Snyder como para que el tipo se corra del medio. A mí lo que me está sorprendiendo mucho en estos días son sus participaciones en la red social Vero, cuando habla con algunos fans, donde él pide disculpas y dice que no haber podido terminar la película y likea comentarios de las peticiones para su versión y demás, como me da a pensar como que la relación entre Warner y él, no sé si está quebrada, pero claramente no es la misma. ¿Quién crees que manda allí ahora mismo? A nivel creativamente, ¿quién manda en Warner ahora para el universo DC? ¿Manda Geoff Johns? ¿Manda Robin? ¿Manda Robin no, para mí es un trío entre Diane Nelson, Geoff Johns y John Byrne, son esos tres. Obviamente la palabra final la tiene el presidente de Warner, pero no me sorprendería que el presidente de Warner renuncie o lo haga renunciar, se rumorea bastante, en 2018, porque no fue un buen año para Warner. No sé, creo que las decisiones creativas por hoy en día pasan por ahí. Vamos a ver de qué nos enteramos en las próximas semanas. Alberto, tengo una pregunta para vosotros, siempre en el... O sea, aunque son suposiciones, quiero vuestro punto de vista porque me interesa bastante. En realidad son dos preguntas. ¿Creéis que hemos visto en la gran pantalla, en el circuito comercial, la mejor de las ediciones posibles de esta película? Y me lleva a esta segunda parte, esta segunda pregunta. ¿Qué tendríais que decirle, qué le diríais vosotros a los fans que están esperando una versión de Zack Snyder, que en lo personal yo pienso que no existe? Son dos preguntas en una que vienen entrelazadas. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Arranco yo. Yo creo que vimos la mejor versión posible de en cuanto a lo que querían hacer. El material que tenía, con todas estas decisiones de muchas manos creativas metiendo, tocando el producto. Creo que vimos la mejor versión. Ahora, con respecto a mejor versión en ese sentido, y contesto tu otra pregunta enlazándola con esto, hay una versión de Snyder. Snyder proyectó una versión con efectos visuales por terminar y demás, pero él filmó su película y la terminó de filmar hace mucho tiempo. Y yo creo, estoy convencido, pero también por una cuestión de dinero, que eventualmente la vamos a ver. No creo que la veamos en el corto y mediano plazo, a lo sumo veremos una versión extendida de lo que ya está, pero una versión de Snyder, que mejor o peor que esta, no lo sé, no lo sabremos hasta que lo veamos, y también ahí entrarán las valoraciones personales con el cine que hace este director y seguramente más en la senda de Batman vs. Superman, con los amores y odios, y volvemos al debate inicial. Pero hay una versión de Zack Snyder no terminada. ¿Qué tan terminado o no? Ese es otro debate y hay muchas teorías al respecto. Pero eventualmente estoy seguro que si pudimos ver una Superman 2 de Richard Donner casi 30 años después, a lo largo del camino vamos a ver una versión de Zack Snyder de esta película, segurísimo. Luigi, ¿quieres comenzar un comentario de esto? Sí, coincido plenamente en que creo que tenemos en los cines el montaje que para las decisiones finales que tomaron, o sea, mejor se pudo hacer. O sea, está tallado hasta el milímetro, el redondear eso que le mandaron a hacer a Joss Whedon, para lo que dieron los 25 millones, para lo que lo contrataron como guionista solo, aunque todo el mundo sabe que finalmente ha sido director, aunque es verdad que lógicamente en los créditos no, también es porque los sindicatos ahí en Estados Unidos son bastante particulares en lo que respecta al cine, pero no lo llegaron a poner. Tampoco, por cierto, se le dedicó la película a la hija de Zack Snyder, que si en este caso fue las razones de su abandono oficiales, habría sido al menos un detalle, lo que da a revelar también que hay aquí algo más de lo que se cuenta y que finalmente acabará, más tarde o más temprano, acabará trascendiendo. Y sobre la versión de Zack Snyder está claro que el grueso está. Es verdad que luego sale, dependiendo de con qué departamento hables o salgan declaraciones, y dicen, no, pero es que no estaba completa porque faltaba. O sea, con efectos especiales por pulir, con cositas por añadir, y con detalles nimios, la versión de Zack Snyder y del pobre, compositor que se cargaron, porque hay que decir que también de Yankee XL, que Danny Elfman tuvo también en el mismo tiempo que Joss Whedon para hacer toda una partitura, esa versión es lógico que esté, porque es que en las películas van dándose versiones hasta cuando hay escenas por rodar y finales por hacer, o sea que proyectarse proyectó y en algún lado está. Y ahora que comentas lo de la banda sonora, ¿qué venía? ¿Todo en un pack? O sea, el despedir también al compositor de la banda sonora del Yankee XL, ¿venía en el pack con Zack Snyder? ¿Qué creéis que pasó también a nivel compositivo? Mira, yo creo, yo soy productor de cine, es otra de mis, es mi actividad principal en realidad hoy en día, hago películas, por eso coincido con lo que decía Luigi recién, a medida que vamos haciendo, la película se va montando, y ya llevo 6 películas hechas y es el trabajo que es así. Es así en todo el mundo, es un manual de estilo único. El compositor venía trabajando desde hace un montón, desde que terminó su trabajo en Batman vs. Superman, cuando Hans Zimmer decide no hacer más películas de superhéroes. Entonces él estuvo trabajando un montón de tiempo, ya estaba prácticamente terminado, seguramente le quedarían arreglos, pero la música estaba hecha seguramente en casi su totalidad. Y hay un tema no menor, que la música es muy importante, todos lo sabemos, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero para el que tiene el corte de la película, el que tiene el montaje, es una herramienta fundamental. Entonces Joss Whedon seguramente se sentía más cómodo trabajando con un compositor de él, su confianza, con una visión más, más en lo que él quería y lo que le pidieron, y que seguramente no coincidía con el otro score. Luigi, tú que sabes, tu fuente que lo vio previamente, lo vio con un score diferente, ¿no? Por lo que has comentado, ¿sabes si es un música original para la Justice League o era aprovecharse de música de Batman vs Superman y Man of Steel? ¿Tú qué te han dicho? Por lo mismo me cuentan, eran retazos de Yankee, que es bastante característico y bastante diferenciado de Danny Elfman, ya con toques de Elfman allí presentes, pero por ejemplo con no tanta carga nostálgica, o sea, está más comedido esas reminiscencias, que tampoco es que luego fueran muy alargadas, pero al tema de John Williams y al del propio Elfman para Tim Burton, para las dos películas de Tim Burton de Batman de finales del 89 y de principios de los 90. A nivel de tono, esa versión primigénita era muy diferente a lo que vimos en pantalla, a nivel de tono, de ambientación, incluso musicalmente hablando. ¿Tú qué referencias tienes de eso? No, mi referencia es que era más Frankenstein. Si ya antes se comentó que era bastante Frankenstein, pues era mucho más, y sobre todo y eso se nota o te entra más por el sonido. O sea, luego si alguien ve una película con una banda sonora y luego se la ponen con otra, puede pasar. Bueno, hay trocitos de Legends de Ridley Scott en su momento, que cambió en su momento de compositor. El choque es bastante, o sea, se aprecia. No sabes, llegas a apreciar lo que es otro, porque la gente cuando las ve está metida en la película, pero luego cuando con la calma se ve la siguiente, se notan las diferencias. Whedon, vamos a tocar un poquito el tema de Whedon. ¿Qué sensaciones creéis que le haya podido quedar a Whedon después de tener que... O sea, ¿cómo lo diríamos? A ver, ¿cómo es posible que un tío como Whedon, con el caché que tiene, con el prestigio que tiene dentro del mundillo de los superhéroes y de las películas de superhéroes, recordemos que ha hecho dos películas que han recaudado entre las dos 3.000 billones de dólares? O sea, ¿qué sensación? O sea, ¿cómo creéis que aceptó meterse en ese embolao con tan poco tiempo? O sea, ¿qué piensas tú, Luigi? ¿Qué necesidad tenía él de meterse en esa batalla tan, tan complicada de salvar una película que parecía a todas luces que iba a ser un hostiazo en taquilla y además de a nivel incluso de calidad de film? Pues que en Burbank algún notario tiene firmado que las próximas 3 películas de Joss Whedon con 150 millones de presupuesto más se harán en Warner Bros. Aunque se cierre el estudio. O sea, o algo similar. O sea, mucho le tuvieron que dar, y no creo que solo económico, creo que también creativamente, de libertad futura, libertad creativa. Y muy bien blindado para que Joss Whedon, que estaba aquí negociando desde su silencio después de la era de Ultron, fracaso o decepción artística, pero éxito morrocotonudo en taquilla. Su siguiente aparición oficial tocha sea meterse en este fregado, que se lo suelen mandar al becario, en términos comiqueros, al Scott Lodwell, que pasa por el despacho de Bob Harras y le dicen: no tenemos nadie para acabar este número de la Patrulla X, para ti. O sea, no mandas a hacerle eso al Mark Millar o a, que está allí, o se lo mandas a alguien un poquito más con otro cacheo. Por lo tanto, si yo juego en Sametido hasta enfadado, para algo más de Batgirl tendrá que ser. Algo que siempre nos ha llamado la atención, por lo menos a mí, al que suscribe, es que Josh Whedon, ya cuando estaba Marvel, era un señor. Todas sus declaraciones eran siempre inmaculadas. Y sobre todo refiriéndose a la que era entonces la competencia, entre comillas, que era DC, ¿no? Ahora que está de este lado, llama la atención, no sé si os habéis hecho eco en las redes sociales, que le ha dado un like a gente que se burlaba un pelín de Steppenwolf. Este tipo de cosas, ¿qué pensáis que es? ¿Que esta gente juega con el fan? ¿Realmente le dan al like por dar? ¿Están enfadados con...? No sé, ¿qué os parece a vosotros estas cosas? No sé si estáis al loro de estas cosillas que circulan por la red. Sí, yo estoy al tanto, lo estuve siguiendo. Fue raro, la verdad que fue raro. Es difícil pensar qué estaba en su cabeza cuando dio like a esos comentarios. ¿Era simplemente hacer un poco de troll o nada? Likear porque sí, en el sentido de, nada, te estoy viendo lo que estás diciendo, o sea... No sé, es rarísimo. El tiempo nos va a dar también más respuestas sobre esto, si finalmente hace la película de Batgirl o no, o qué película hace con Warner o no. O sea, él lo dijo públicamente, terminó mal con Marvel. Entonces, Marvel, por lo tanto Disney, y la competencia y el lugar directo para irse está Warner. El tipo es un comic book fan y debe querer ejercer eso que tan bien supo hacer, trabajar en DC, y surgió, bueno, pasó de Liga de la Justicia. Así que, nada, como todo, como lo otro, necesitamos tiempo también para que se acomoden las piezas y lo que van a hacer ahora. Pues nada, yo creo que ha quedado apañadito el podcast. Creo que a las horas en las que nos estamos moviendo, estos señores que nos acompañan, tanto nosotros como nuestros colaboradores extraordinarios de hoy, requieren ir a dormir y descansar. Oye, Luigi, muchas gracias por tu participación hoy. Ha sido un auténtico placer. La verdad que nos has dejado fatal, porque os expresáis de mucha mejor manera que nosotros, tal como Javi ha comentado. Cuando quieras, esta es tu casa. Espero que, si te quieres apuntar a alguno de estos podcasts locos que vamos a hacer ahora de la Justice League, aquí nos tienes. Nada, un placer haberte tenido aquí. Bueno, nada, el placer ha sido mío, y bueno, espero volver a colaborar en algún modo próximamente, coincidir con Matías en alguna junket de Warner próximamente, junket, entrevista, rodaje, lo que sea, y bueno, y con cualquier otro miembro del Planet, no sé, esperemos. No, que... No, a nosotros no nos quieren allí, no os preocupéis. ¿Qué le habéis hecho? ¿Habéis hecho algo? ¿Qué le habéis hecho? Nada, les hacemos publicidad gratis, pero se conoce que no es suficiente. Nada, eso un día se viene a Warner y se liman las perezas, hombre. Damos para limar las perezas nosotros. Matías, oye, un placer haberte tenido por aquí, como fan de Superman, como tío que ha visto la peli antes y que nos pusiste los dientes largos. No, lo siguiente, íbamos raspando el suelo. Yo les iba dando dosis de tu información poco a poco. Digo, chicos, esto, sé cosas. El placer es mío, muchachos. Yo los escucho a ustedes, sigo la web de Javi desde sus comienzos, así que un placer estar acá. Soy su fan. Cuando quieran me llaman y me apuntan para lo que quieran. Así que a su disposición. Un placer. Contamos contigo, colega, contamos contigo. Obviamente. Y bueno, y al resto de colaboradores y amigos y familia del sótano, Paco, hoy te he oído poquito, ¿eh? Te has contenido mucho, ¿eh? No, no estoy contenido, estoy con un constipado encima que no puedo ni hablar. Voy a hacer por dos. Sí, eso por dos. Porque aquí hace un frío de la hostia, para que los que estén fuera de España y tal, estamos hablando a 30 de noviembre ya, y hace un frío de la hostia, del carajo. Y entonces hemos pasado aquí un poquito de frío y estamos mal acostumbrados. Alberto, despide a Coco también, tío, que lo hemos tenido por aquí, que hemos visto que se subía a tu espalda como si fuera el mono Amelio, macho. Yo, en mi línea, encantado de haberos conocido y, joder, es que hablo mucho, a veces se me va la olla hablando, pero no lo puedo evitar y ha sido todo un lujo, de veras. Para nada, tío, y me hacía falta que alguien me echara un cabo, tío, porque aquí me abrumaban con esos buenos argumentos que daban esta gente. Antonio, también bueno. Te he oído poquito hoy, ¿eh? Bueno, cuando los mayores hablan, los niños callan, así que... Ahí. Eso es verdad. Sobre todo te he visto hablar poquito cuando se habla de Gal Gadot y de esa presencia de una duda física que tiene. Sí, bueno, no te digo lo que estaba pensando yo en ese momento. ¿Para qué? Y sé que se han contenido bueno. Hablando de ella. Seguro que en otro ambiente hubieran dicho otras cositas de ella. No tengo ningún tipo de duda. ¿A que sí? No hemos hablado del piercing que tenía en la oreja izquierda, que seguro que Matías lo vio ahí, que destacaba mucho. De repente llegaba y se ponía ya ahí, así, en su piercing y sus modelitos, porque he visto fotos y en un día de Premiere, tres vestiditos diferentes. No sé cuál le tocó. A mí me tocó el traje ejecutivo negra. No sé cuál. Oye, perdonadme una cosa así, un exabrupto masculino, ¿vale? Pero cuando estás tan buena como Gal Gadot, te puedes poner 3 o 17, los que quieras. O sea, esto es un hecho, ¿vale? Es tremendo, muchachos, es tremendo. Yo creo que todo hombre merecería abrazarla antes de morir, aunque sea para sentir. Sabéis que nos van a dar por esto palos, pero para aburrir, ¿no? Esto es que acabamos cobrando por algo, o sea, por exceso o por defecto, cobramos siempre. Sí, siempre cobramos. Y Javi, que me dicen que estás trabajando muy poquito estos días y que estás con mucho tiempo de margen y tal. Nada, voy sobrado. Estoy viviendo el sueño español, tío. 12 horitas. O sea, vamos, esto es una maravilla. Soy como Parrales de la serie esta. Pues, más o menos igual, tío. Bueno, tío. Mi jefe me va a comprar un camión de pescado también y me va a decir, venga, a repartir lo que me falta. Pues descansa que te quedan unos cuantos podcasts y unos cuantos vídeos que hacer, ¿eh? Sí, no, esto vamos bien, no os preocupéis. A ver si alguien mañana algún buen samaritano me hace las noticias breves y por lo menos, pues mira, me dais 2 horas de vida pues para que mi mujer no me abandone y cosas así. Lo normal, claro. ¿Sabes? Algo haremos, no te preocupes. Venga, chicos. Pues nada, hasta aquí el podcast 93 y bueno, pues el segundo podcast especial de la Justice League. De muchos más que quedan por delante, porque habíamos dicho 3 o 4, yo qué sé, aquí lo que va a salir la leche. Así que. Estar atentos, que queda mucho trabajo por hacer. Hasta la próxima. Pero la luz siempre regresa para mostrarnos lo más cercano. El hogar, la familia y otras cosas totalmente nuevas. Huellas que no habíamos reparado. Nos muestra nuevas posibilidades y retos que afrontar. Sí, Jerry Marasco dirige todo el cotarro. Se encargó de lo de mi pavo hace 2 años. Tiene todo en un almacén en Croydon. Esta vez, la luz ha iluminado a héroes que han salido de las sombras para recordarnos que jamás volveremos a estar solos. Nuestra oscuridad era profunda y parecía haber engullido toda esperanza. Pero esos héroes han estado siempre ahí. Para recordarnos que la esperanza existe y que puede vislumbrarse. Solo hay que mirar hacia el cielo.